radio no está en el aire, está en el internet. www.whiteloudfm.com. Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, tapas, fantasía, Sally, Wellness, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, Cimmeriano, Spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ¿qué lo dijiste tres veces? ¡No, pues qué es eso! ¡No, pues es lo mismo, todos tienen capa! I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Esto es Destripando. El único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los minutos like you. A tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y ya estamos en Destripando, muy buenas noches. Este es su carnalito del alma, el buen Zico. Eres de lo peor. Eres de lo peor, eres un asco. Porque nada más me engañaste. Te gané la entrada. Sí, me prometiste que yo iba a entrar, güey. ¡Ay! ¡Ni modo! Y bueno, ya estamos aquí en vivo y en directo en la www.quietloudfm.com. Nosotros somos dos terceras partes del equipo secuencial. El inútil del tío Gamborimbo eventualmente vendrá a saludar a sus sobrinos. Exactamente, a darles el abrazo de. El abrazo del oso. No, les va a mandar saludos de su salchichín para sus pacholitos. Para sus pacholitos, sí, exactamente. Así, tal cual, tal cual. Te recuerdo que estamos en el correo electrónico Destripando, así tal cual, Destripando, @quietloudfm.com. El Puma se encuentra en Monitor Duty. Gracias, Puma, por estar, como siempre, aquí. Al pie del cañón. No, dando lata. No, pues anda al pie del cañón, anda cerca de ti, ¿no? Anda, no, espérate, no, ya está, sí, al pie de... Sí, no, es un programa para niños. Ah, sí, güey. Sí, claro. Es un programa para niños. Los cómics ahora son para niños, ¿no? Claro que sí, cómo no. También te recuerdo que vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo. Digo, no le toca Destripando, perros, se salvaron. No. Pero vamos a estar 12, 13, 14, 15 y 16. Qué chido, aparte, qué chido evento. ¿El Campus Party? Nada más pégate más al micrófono. Sí, no. He estado detectando a la hora de escuchar las grabaciones y se me hace raro que el Lyoko no te haya regañado, güey. No, fíjate que no te oyes. Muy curioso. Te edita chido, te quiere el Lyoko. Un saludo a nuestro Snapper Car, ¿cómo no? ¡Ay, no, yo no soy! ¡Yo soy el podcast no oficial! Saludos, Lyoko. Debes por ahí una avenida aquí al programa, perro. Exactamente. Así tal cual. Esa la voy a palabrar directamente con el Lyoko ya que no se haga. O sea, nos oye pero no nos pela, ¿verdad? Exactamente, porque lo hemos invitado varias veces. Sí, yo sí, inclusive sí. Le mandé un mail. Sí. Pero deja eso. Tenemos aparte que avisar quién viene la semana que entra. Ah, la semana que entra viene el buen Charlie Cuevas. O sea, Carlos Cuevas, mejor conocido. Conocido en el bajo mundo. En el mudo bajo, ¿qué te aviento, güey? Es que es como Holanda. Los Países Bajos. No, yo sí te aviento algo, güey. Es el buen lobo bajo tu riesgo, güey. No, ya lo pensé bien. Okay. Y viendo tu foto ahí enfrente, tu fina estampa. Fina estampa, caballero. Oye, paso sin ver. Sí, no. Es lindo, te digo, es lindo. Pero viene el buen Carlos Cuevas, el lobo. Obviamente, si no saben quién es el lobo, pongan atención. Para el siguiente programa, que va a estar aquí, ¿ok? ¿Estás de acuerdo conmigo, carnal? Completamente de acuerdo, invitado de lujo, como siempre, los que les traemos a Destripando. Ajá. Casi todos, ¿no? Se han colado como dos, así. Pues nada más Gantús y... ¿Micro o Bev? No, no es cierto, saludo al Bev y al Micro. A Gantús no, Pero saludo, está bien, se le tolera al Gantús. Saludo también al buen Jorge Tobalín. Ah, por supuesto, el buen Tobas, que terminó su mini comicase. ¿Cómo le fue, güey? ¿No sabes? Él celebra un éxito. ¿Sí? Y pues como sabemos, existen de éxitos a éxitos, ¿no? Hay éxitos Mini Comikaze, su nombre lo dice, es una mini convención. ¿En dónde fue? ¿En el Comic Rock Show? Como siempre. ¿En el Comic Rock Shop? No sé, fíjate, creo que fue en el en el otro establecimiento que han hecho muchos ¿Kong? De eventos o en el de la tienda de la Zona Rosa. Exactamente. Ahí sí, güey, ya hablará ese güey. No sé, ese era uno de los casi invitados de lujo que Bueno, pero en fin. Exactamente. Bueno, para que no digan que no le cuenten, que no le comenten, ajá. Ya como Marino. Ah, ese güey. Sí, creo que sí. También. El día de hoy se las vamos a hacer efectiva. Ah, por cierto, los que no pusieron atención el viernes, antes que se me pase, Tache, eventualmente en alguna repetición o el año que entra, podrán volver a escuchar La Guerra de los Mundos, War of the Worlds. Estuvo de lujo, chido. Estuvo verdad, de lujo. No he tenido oportunidad de oír la edición del Lioco. Ojalá que ya la haya puesto para todos los que... No sé si Lioco la grabó el viernes, porque no fue el miércoles. Fue el viernes. El viernes. Ajá, oye, fue el viernes. Pero ¿cuándo la vas a poner? Porque la verdad vale la pena. Ya la pusimos. No, decir nada, güey. ¿Qué te parece una cosa? A ver, cuéntame todo. Como debe de ser, que nos oigan en vivo. ¿Que nos oigan en vivo? Exactamente, porque ya la verdad muchos se van por la comodidad del podcast y todo esto. Ajá. Y la verdad, pues a nosotros nos sirven los numeritos, como siempre. Va, si no nos mandan algo por Messenger o por correo. Que nos pidan así. Queremos la repetición de La Guerra de los Mundos. ¿Queremos Halloween? No. ¿Queremos Halloween? No, Puma, no, ya pasó, ¿sabes qué, güey? No, ¿sabes qué? Mejor aún, güey. Vamos a... Esta semana no va a haber nada de serie como lo venimos haciendo los últimos 3 meses. Ojalá y que hayan oído. Escuchado. Bueno, está bien. Porque todo el mundo lo oye. Puesto atención. Sí, que hayan puesto atención al último episodio de Nightfall. Exactamente. Uh-huh. Serie que transmitimos, ¿qué fueron sus 13 capítulos? 14. 14 capítulos, ¿no, Puma? ¿Cuántos son? De Nightfall. 12. Ah, 12, bueno. Pero por ahí se repitieron un par. Bueno, de una docena a 14 con 2 repetidos por ahí. Sí, sí, sí. Pero viene Superman Doomsday. Sí, señores, también tenemos la autorización de la BBC de Londres. Algún día les explicaré. Yo creo que como en 4 semanas, aquí va a haber una persona que les va a decir que sí teníamos los derechos. Exactamente. Bueno, que los tenemos, porque todavía los tenemos. Sí, no los quites, si no, de una vez pasamos la de Doomsday, ¿no? Antes de que los quiten. Sí, no, pero la de Doomsday ahí hay que extenderla, hay que hacerlos un... Tenemos que hacer una labor de edición, porque según cuánto tiempo es... Como media hora, como 40 minutos. 40 minutos continuos, que realmente el tiempo en aire es carísimo. Ni más aquí, güey. Sí, sí, pues, sí, no, pues, es carísimo, por amor de Dios. ¿No? ¿Sí? Por eso luego no transmitimos... nos ahorramos un poco de tiempo aire. De tiempo aire, efectivamente. Bueno, lo que sí quiero hacer es mandarle un saludo al buen Francisco Medes, que ya no supimos si vendió o no vendió su Ojalá y que la verdad nos confirme, porque es muy interesante. Ajá. Yo también vi uh-huh. posteó en el foro Comic Castle y le daban precios hasta de $1,000, ¿no? Como dijimos, no existe. Neció, ¿verdad? O sea, es el chiste es llevarle la contra a Nightboy, güey. No, sí, efectivamente, no, fíjate, lo que decíamos perfectamente es, ojalá uh-huh. que te den una lana por lo que crees que vale, uh-huh. así de sencillo, lo más probable es que nunca equivalga a tus sueños, tus recuerdos, o el tiempo de almacenaje que le hayas invertido ese cómic. Ok. Pero es muy interesante, ¿no? O sea, oí las opiniones, todo mundo, vi una opinión que Mile High tiene, ahí sí tiene registro de cómics ajá. mexicanos. ¿Y en cuánto estaban? No, porque no tiene editorial Novedades, tiene de... ¿De Mac Division? ¿La prensa? ¿Qué fue primero? ¿Fue Mac Division o fue la prensa? Fíjate que... Salud. Mac Division. Que es Mac Division y luego es la prensa, ¿no? Sí. A mí me tocó la prensa, Mac Division no me acuerdo de Mac Division. Aunque Armando dice que sí. Armando debería ser el más joven. Igual y reencarnó. O sea, lo reencarnaron. No, tuvo su vida de gato. Y ahorita ya es jefe, güey. Ahorita ya es jefe, ¿no? Exactamente, ya es jefe. Pero igual lo atropellaron o algo por el estilo. Y pues se acuerda porque le tocó dormir en uno de los cómics de Mac Division, ¿no? No, el güey lo que hacía en su barrilito, ahora, ya todos ustedes no están para saberlo, yo les voy a revelar el secreto del tío Gamborimbo. El Yoga Morimbo duerme debajo de los puentes. Sí, sí, comparte. Y sí, contigo, sí, ¿no? Básicamente. Y los dos quemamos ahí lo que, los papeles que nos encontramos. Ay, no, ya hablando. Quemando otra cosa. Por eso huyen cuando llega la policía. No, no es cierto. Me niego. Puma, tú no sabes nada, ¿ok? No, lo que sí es muy cierto es que Mac Division sí tenía impresiones muy, muy viejas. Pero la numeración no era a la par de lo que iba sacando, por ejemplo, Marvel Comics. Ajá. Correcto. ¿Por qué? Porque el número donde aparece la Visión, la primera aparición de la Visión, es el 57. Sí, me acuerdo así. Entre 57 y 59. No recuerdo bien el número. Me parece que es el 57. Uh-huh. Casi seguro. En Mac Division era el 19. Así de fácil, rápido y sencillo. Entonces, por ese lado, digo, sí tenía y tenía 20,000. Los anuales y todo eso lo sacaba como números especiales. Ellos fueron los que estuvieron sacando de, ¿cómo se llamaba? Shang-Chi, el Karate Master, el Master of Kung Fu, Shang-Chi. Ellos tenían las impresiones de Shang-Chi. La verdad, hicieron cosas muy interesantes. Fantastic Four, ellos tenían Fantastic Four antes. Fue antes de la prensa, porque también la prensa los tuvo, ¿no? La prensa, Daredevil también, sí. Y era Daredevil. Sí, o sea, ahí sí era Daredevil. Y también era Peter Parker Arañita. Que era Spidey. Peter Parker, The Spidey. O The Spidey, Peter Parker, The Amazing, whatever. Ajá, who gives a fuck is Marvel again. Pero ese. Perdón, yo sé que. Ya te ofendí, brother. Ay, no te va a tocar ninguno de los cuentitos que traigo. Si no, los voy a dejar que los bajen. Bueno, no. Entonces, por ese lado, sí me suena interesante. Insisto. Novedades editores, no creo que tenga mucho valor, güey. Porque no está, bueno, no es tan viejo, sale hace 30 años. El que pega primero. El que pega primero pega dos veces. Entonces estás hablando como mi hermana, güey. Camarón que se duerme, camarón que se duerme, lo utilizan para columpio, güey. O sea, ¿qué pedo? No, ese es el chapulín colorado. Pero así habla mi hermana, güey. O sea, neta, lo juro. Hasta parece, ¿cómo es? ¿Boliviana? Boliviana, güey, así de ahí donde está Evo Morales, ¿no? ¿En Bolivia? No es en Uruguay, ¿no? No, para Bolivia. Sí. Bueno, entonces, saludos rápidamente. Decíamos, Francisco Medes, por favor, Francisco, déjanos saber qué fue lo que pasó con tu cómic. Yo sé que es, por experiencia lo digo, sé que es difícil vender un cómic. Es difícil. ¿Verdad? Tanto anímica, estimativa y monetariamente es difícil. Ajá. Les recuerdo, si quieren saber por qué, lean el número 1 de secuencial. Yo me acuerdo de los artículos que escribí, güey. ¿Sabes qué es bien chido? Yo creo que hay que subirlos también a la red. A la red, sí. Los subiremos al blog. Sí, al blog de Stripando, sí, claro que sí. También un saludo. Muy seguido. Sí. Un saludo a Ricardo Solozabal. También un abrazo. Sí. Dice Ricardo Solozabal, desea chatear. Si todavía deseas chatear tres meses después de que leí tu primer mensaje, Ricardo, te recuerdo quietloudfm@hotmail.com. Saludo a Enrique Juárez, un saludo a Liliana Tapia, a Carlos García Neri y a Manuel Vargas, entre muchos otros. Muchas gracias por al buen Tunorochi, al buen Anger, a toda la banda que nos escucha. Fat Cobra allá en Irlanda. Fat Cobra, Shifty Ice. ¡Maldito oriental! ¡Maldito, si estás despierto a las 3 de la mañana! Ese güey nunca sabe si está despierto o no está despierto. ¿Lo dices por sus ojitos de regalo? Sí, güey. Mal plan. Pero bueno, un saludo a nuestro querido carnalito, el Fat Cobra. También creo que por ahí anda el inútil de Toño González, que nos está escuchando. La verdad, también muy chido. Tenemos un anuncio que nos mandó el buen amigo Humberto Ramos. Humberto Ramos, sí. Fíjate, viene a programa, ¿no? Vamos a hacer oficial hasta que nos lo diga, pero tiene una sorpresita para todos nuestros auditores. Y traigo una sorpresita. Sí, trae, y ya está muy chido. Va a estar aquí en el programa anunciando la sorpresa. Y de hecho, pongan atención. Neta, esa sí va a ser en vivo. El que no mande correo con un día. ¿Cuánto tiempo se tarda Lioco en preparar el podcast? Un día el jueves, viernes. Y para el jueves no tengo respuesta. Me los quedo. Total, todos. Y ya sabrán de qué hablamos cuando les confirmemos las noticias. Sí, güey. Nosotros lo estamos diciendo y no sé qué demonios. Sí, no. Muy chido, muy bando. No, acuérdense que se tienen que tomar la fotito, tienen que venir aquí con todo el rock and roll. Publicidad. Los juguetes de rabia ya están en México. Eres excelente para las malditas sorpresas tú, güey. Ya llegará. ¿Eh? No he dicho nada. Era sorpresa, que no es. No tenías que decir eso. Que los juguetes de rabia ya los pueden conseguir en México. No, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo nada. El número uno de. No, Tai no sale, güey. Tai apenas va a la mitad del dibujo. Bueno, ahora sí, lo prometido es deuda. Un sketch. Sí. Retomando, y antes de que el Puma nos mande a corte, ¿cuánto nos falta para el corte, Puma? 3 minutos. ¿Serías tan amable, carnalito, de leer la solicitación? No. No. Primero el Newsarama, luego el Comic Book Resources. Por eso quitan a Tobalín de los programas, güey. Bueno, está bien. Bueno. Tendré que hacer gala de algo que he leído anteriormente. Por favor. Adórnanos con tu bella, melodiosa y cacofónica voz. ¡Claro que sí! No, hoy sí, ahí está ya el tío Gamborimbo. Ya ves, ya no nos va a dar chance de hablar. Ya llegué. Sí, como a siempre, muy críptico. Está como 4 cuadras. No, empieza tú a platicar de lo que traes ahí entre manos. En lo que yo le hablo al tío Gamborimbo. Deja y subo mientras las manos aquí a la mesa. Por favor. Y empezaré la plática con ustedes. No, fíjate que es algo muy interesante. Interesante y leguleyo. Y leguleyo, exactamente, eso lo dije completamente a propósito. Pero fíjate que vale la pena todos estos libritos que están saliendo. Son reprints de las tiras clásicas. Hay el Dailies y hay el Sunday Classics. Está hecho por editorial Kitchen Sink Press. Presenta a DC Comics. Todas estas son compilaciones de todas las historietas que salían, las tiras cómicas dominicales o diarias que salían en los periódicos. Es una obra muy interesante. Yo la que traigo ahorita es la de Siegel y Shuster. Traigo la de Superman The Sunday Classics de 1939 a 1943. O sea, nada más es el origen, así de sencillo, de Superman, las primeras aventuras. Pero lo que veíamos en por partes. No viene Superman dibujado completo, Puma, no viene por partes. Pero, no, fíjate, son las historietas, o sea, clásicas, las 3 tiritas o 6 tiritas o 9 tiritas que salían en un día y iba continuando a través de las semanas. Tal cual es el periodiquito que nos llegaba el domingo, clásico. Esto en 1939 empezó. O sea, imagínate, tenemos todo un cúmulo de belleza. Él era Superman clásico, como lo imaginó Siegel y Shuster, con la inocencia clásica, porque también los villanos a los que se enfrentaban eran taladores de árboles, eran robos de bancos. La inocencia en ese momento de haber descubierto al primer gran superhéroe, porque realmente es el primer gran superhéroe, y aparte que es alienígena, ¿no? Es lo que le da el plus a Superman. Lo hace muy interesante. Lo vemos que no vuela, sino que salta. Por supuesto, pues estamos hablando del 39. El Superman fue creado en 1939. No, 38, 38 me parece. En 39 sale. Ahorita lo reviso exactamente. Y tenemos unas cosas muy interesantes que decirles. Vaya, y nada leguleyas. De la introducción que hace el mismísimo Roger Stern, gran escritor clásico de muchos cómics, ¿no? De nuestros tiempos. ¿Cómo es el tiempo, Puma? Nos mandas a corte y ya regresamos. Bueno, acuérdense de seguirnos sintonizando. Muchas gracias por hacerlo como cada 8 días. Esto es la www.cuaildaudfm.com. Si quieren chatear con el Puma, ahí háganlo por el Messenger. Y esto es Destripando los Monitos a tus oídos. Muchas gracias. Estamos empezando. Vámonos. Radio UNAM, en colaboración con Comicase, te invita a una noche completa dedicada a los más maravillosos y excéntricos churros del cómic llevado al séptimo arte. Maratón Esperpento. Calimán, el hombre increíble. Jeff Cooper interpreta un Calimán rubio en lucha contra el hampa egipcia. Chideb Adam, producción turca protagonizada por el Capitán América, el Hombre Araña y el Enmascarado de Plata. Vampirella, adaptación de la historieta de culto favorita de adolescentes en primavera. Además, oscurísimas versiones fílmicas de El Hombre Araña y Los Cuatro Fantásticos. Viernes 13 de noviembre, de las 10 de la noche en adelante. Traer cobijas y almohadas. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Maratón Esperpento. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros ahora somos el equipo completo, secuencial. ¡Carnalitos del alma! Ahí llegó el tío Gamborimbo. Saludos, sí, por favor, a todos tus sobrinitos. ¡Carnalitos! Necesito que nos manden más correos, sí, para que los incluyamos a la lista. Exactamente, ahorita la lista es de cero. Así no, que está no, el... No, ya, ya, el ¿quién tiene? Sobrino ya, oficial. No, ya los manda, ya mandamos saludar a la banda, güey. Bueno, pero ¿quién? No, pero que diga, yo quiero ser el sobrino del... ¿Quién, tío, ¿quién va a decir eso, güey? Bueno, si había partido Gamborimbo. Ay, güey, sí, había partido que... Polito y había hasta para Rogelio Moreno. Sí, wey, sí. O ya, sea, no manches. No manches, sí, no, Gañañunflas, sí, los de TV Azteca, güey. ¿Cómo? Dios bendito. Sí, son el club de los rudos, el club de los Gañañunflas en las luchas. En SmackDown. Bueno, bendito a Dios los que nos están escuchando de otros países y no tienen que ver esa televisión de tercer mundo. Sí, no saben en realidad qué tan afortunados son. Como de quinta, sí. Estoy bueno, de acuerdo. Pero ya estamos aquí. ¿De qué estabas hablando antes de que yo te ignorara rotunda y completa y profusamente, carnalito? De DC Comics, pero si quieres le cambiamos de tema. Y según tú ibas a hablar de Fantomas, güey. No, pero está hablando muy chido de Siegel y Schuster y de los Sunday Classics. Sí, lo que pasa es que estoy recomendando, como para quienes no oyeron o quieren apuntar, son los compilaciones de los dailies o de los Sunday Classics. Esta es compilación, porque ojo, son dos cosas distintas, los Sunday Classics y los dailies. Los dailies son regularmente una sola tira de alrededor de tres o cuatro viñetas. Que aparecía diariamente en los periódicos, por eso es daily. Son dailies. Exacto. Entonces nada más eran unos tres cuadritos o cuatro cuadritos que hacían. Tu sapiencia me... Los Sunday Classics son... ya venían a todo, porque los dailies es regularmente son en blanco y negro. Y los Sunday Classics ya venían a color, era regularmente una sección extra dentro del periódico. Indeed. Que aparecía, como su nombre lo dice, los domingos. Exactamente, o sea, es lo que estaba platicando, que era la belleza esa, digo, de perdida a mí me tocó. A mí también. El periódico y correr de volada el domingo. Para ver los monitos. Para ver los monitos, o sea, tú de le volabas hecho a tu papá el periódico. Sí. ¿Tu papá te zapeaba? Te zapeaba, pero decías, no, solo quiero los monitos. Exacto. Y venían ahí grandes clásicos como Flash Gordon, como El Príncipe Valiente. Roldán el Temerario, por favor. Roldán el Temerario. En el país tercermundista donde tú creciste, sí, era Roldán. No te hagas idiota que también. Te habrá llegado el New York. Sí. Pues a mi casa, sí, ¿a poco? ¿A cuáles llegaban ustedes? ¿El Novedades o qué? ¿Qué? El Sol de México. El Sol de México, sí. ¿Qué se me hace que les llegaba la jornada? No, y Excelsior de Estaba el Príncipe Valiente. El Príncipe Valiente. Estaba Roldán el Temerario. Roldán el Temerario, Mandrake, que era Flash Gordon. Mandrake. Estaba Mutant Jeff. No, ese era de... El Fantasma también aparecía en los Sunday Classics. El Fantasma no era de... Pero aparecía en otro periódico. Sí. ¿En otro? Sí. Es que no me acuerdo yo cómo venía la... En el Novedad, sí, porque en el Excelsior era la primera página, me acuerdo yo muy bien, que era el Príncipe Valiente, que nunca le entendí. Es que siempre agarrabas cachos. No, güey, es que... Exactamente. De repente ya tenían así cuatro hijos. ¿De dónde? De repente los cuatro hijos eran unos mocosos. Y al siguiente domingo ya tenían 30 años y se la estaban rifando por el reino del Príncipe Valedor, güey. Dices, no, ¿cómo crees? Espérate. ¿Y las niñas de dónde salieron? Y ahora ya trae gemelas. ¿Cómo le pone este, güey? En esa época, fíjate, está cañón. Lo más curioso es que mi mamá, yo creo que veía el Príncipe Valiente y así me cortaba el cabello. Yo creo a todos, que... ¿A ti te aplicó el corte? Sí, era... Sí, alguna vez tuve cabello. Sí, era, te viste todos, cabello, sí. Y eras... No, a mí no me tocó. ¿No me tocó cabello? No, a mí nunca, yo siempre nací así. Ay, sí, yo soy de Transformers para acá. Sí, a Wee Wee. No, a mi hermano sí le tocó el corte de Príncipe Valiente, a mí no. Ah, no, a mí porque sí. Tenía el pelo chinillo. A mí sí. A mí era cuando tenía 4 años, entonces tú debes haber tenido 2 años. Aprox. Realmente no debes haber tenido greña suficiente para eso. Ni memoria. No, aparte ni... era chinillo y el Príncipe Valiente es... Pelo de basínica, sí. Era con ¿a la He-Man? Palacio. Mi hermano la sí tenía el corte de Príncipe Valiente, precisamente el estilo He-Man. He-Man. Sí, sí, sí, totalmente puñal. No sé a qué mamá en 5 sentidos se le pudo haber ocurrido hacerte el pues corte. Pues a todas de todas, cierta todas, generación, sí. Cierto. Yo creo que la gente. Tú vas al kinder, la gente de mi edad. Mocosos, peinados igual. tú eres el único normal que va distinto, pues te no. Oye, todos los peinan como medio cocú, con harto no, gel. Son a los de... Un saludo a Minnesota, querida. Sí, cómo no. ¿Cómo los podría olvidar? Bueno, pero no, sí, yo creo que sí nos toca. Sí, es cierto, como que es el superhéroe de moda, ¿no? Pues, más bien como... Como que la sociedad de la mamá. Totalmente de acuerdo contigo. Es que ahora hay más gel. Entonces, a ver, despeínate. Por ejemplo, Superman, yo creo que lo peinaban con Glostora o algo así por el estilo, cabrón. Glostora es el equivalente a vaselina. Exacto. Así, petrolato. Seguramente. Petrolato. Seguramente era con algo brillantina. De ese estilo. Brillantina. Bueno, el primero que me mande cinco, sinónimos, parónimos, antónimos, ¿o qué? Sí, no, cinco menjurjes, mengambreas para la greña. Ajá, y así como que según ustedes, ¿quién lo...? Para el cabello. Exacto, gracias, Puma. Y según ustedes, ¿quién lo usaba? Se va a llevar un póster chido. Tenemos un póster chido. De regalo. Ajá. De una película. Tenemos muy chidos. De... hecho el favor de dejarnos... De Sony, ¿no? De Sony, sí, efectivamente. Un saludo al buen Tuchito, a Ligia, un abrazo y un beso. Gracias por todo. Saludos a la banda chida, carnalesca, sí. Netamente de Sony, sí. El buen Tucho, carnal, un abrazo. Vente, date otra vuelta porque no ha podido estar los últimos dos programas en los que ha venido. De hecho, sí, está bastante ofendido contigo, güey. Y durísimo. Por eso, ¿eh? Tuchito, vente para acá para que cotorremos para otra vez. Para que pueda, vuelva a decir. Se lo voy a poner en Facebook, fíjate. Sí, sí, ponle, sí. No, que venga para que nos platique todo lo que viene de 2010. 2012. Ah, 2012 es la película que viene. Sí. Pero que nos platique lo que viene en el para el año 2010. Ya salió, ya va a salir, Ya está por salir, ¿no? De hecho pueden verlo el tráiler, ¿no? Sí, el tráiler oficial lo pueden ver en la página de quietloudfm.com, en el homepage. ¿Sabes qué? Qué chido tráiler. La neta está, sí, está muy bueno el tráiler. Sí, la neta sí, güey. O sea, la neta te voy a decir algo, del director no soy fan, yo no he visto. No, ni yo. No la he visto. ¿No la has visto? Soy una de las escasas personas que no ha visto ID4. Definitivamente. La otra película tampoco la he visto. No se me antojó. ¿El día después de mañana? No, se me hizo payolesco. Pasado mañana. Pero pasado mañana, en efecto. La película de pasado mañana no se me antojó. Pero fíjate que... 10.000 antes de Cristo. Esta sí. No, tampoco. Y oí que era pésima, Sí, muy mala. ¿Y también es del mismo director? Sí, Roland Emmerich. Ok, esperemos. Y en esta sí tengo cifradas las esperanzas. Se ve chida. ID4 es... Está a mí desde que netamente coqueta, dominguera. El presidente volando, el avión. Dije, el día después de mañana, es decir, pasado mañana, sí. A mí la neta sí me gusta, está bastante entretenida. 10.000 antes de Cristo, la neta, bastante chata. Muy mala, muy mala, muy, muy, muy, muy mala. Aparte como que se inspiró en Apocalipto de Mel Gibson, porque es básicamente la misma historia, indeed, muy similar. Indeed. Apocalipto es la historia más chida que he visto. Ja. De un cuate es como, ¿qué te puedo decir? Es como su Braveheart chafesco. No, tampoco. Es la historia de, mira, tienes que llegar a tiempo a dejar el mandado. Más o menos. Pero está chida, a mí Apocalipto sí me... Apocalipto sí me gustó, es un bodrio, a mi gusto. A mí sí me gustó. No tiene abuela que una película de producción. Ajá. Con toda la lana del mundo, diga, aquí un... ¿Un qué es? Un jaguar y saque una pantera. Pantera. O sea, no tiene madre. Those are... Bueno, a ver, nada más voy a hacer una aclaración. Técnicamente, una pantera es un jaguar. Tú sabes que la única diferencia es que... ¡Las manchas! No, si tú te fijas en una pantera, aunque de reojo parece negra, tiene manchas. Simplemente su pelaje es más oscuro. Búscalo en... búscalo en Wikipedia. Técnicamente una pantera es un jaguar. Mira, ahorita lo veremos porque está interesante el comentario. Pero técnicamente yo siempre he visto en los museos de antropología aquí en México una piel de jaguar con colores vivos y no negros. De acuerdo, de hecho, no. De hecho, ojo, porque en los números de The Black Panther... de hecho, en Avengers él se cambia en Fantastic Four se cambia el nombre de Black Panther a Black Leopard, precisamente por todo el movimiento afroamericano en Estados Unidos, que eran las panteras negras. Se lo cambia a Black Leopard. Es que sí, técnicamente, o sea, la pantera es un jaguar o un leopardo. Sí. La diferencia es que el pelaje es muy oscuro. Entonces, pero si tú te fijas detenidamente, tiene manchitas. Tiene manchas. Entonces, Médico gato manchado. Entonces, Porque hay diferentes tipos de panteras. Hay panteras jaguares, hay panteras que son leopardos, pero como tal son, o sea, es el mismo mugriento animal, nada más. Es el mismo maldito gato, nada más que revolcado. Asco, que le hace falta ahí, que le echen una lavada intensa. Pero bueno, volviendo a Siegel y Schuster, bueno, que en eso estabas. Es lógico, o sea, de hecho, el género es la pantera onca, el jaguar, como dices. Ajá. Pero de todos modos, eso no le quita. Lo que sí debemos aceptar. Ya, te derribé tu argumento. Sí. Te lo derribé en dos segundos. Y en tres patadas. Por favor, despídete, di buenas noches y sal por esa puerta. Jaguar, conocido en Perú como el otoronco, bueno, vale madre. El chiste es que es el felino más grande de América. Yo lo único que quiero ver es que. Aquí clarito dice, se asemeja mucho en apariencia al leopardo o pantera del viejo mundo, o sea, europeo. Uh-huh. O sea, Mel Gibson no sabe geografía. No. Ya, punto. Ahí tienes tu explicación. ¡Ay, científica. Jaguares negros! ¡Búscalos! Sí, hay jaguares negros y también hay albinos. Porque sí. De todos los animales hay albinos. ¡Exactamente! Hasta los mismos aztecas, los albinos los ponían en jaulas. ¡Así es! Bueno, y todavía a la fecha, bueno, hay negros. Albinos. Mira, exactamente, acá está. Hay negros albinos. Lo que estás diciendo. Y que lamentablemente uno ve a los niños como son apartados, algunos son incluso imprisionados, encadenados, dentro de sus aldeas. O sea, nunca me lo vas a perdonar, ¿verdad? No, es como el ventriloquista. Pero, fíjate que es interesante. El black jaguar o jaguar negro, como dices correctamente. ¿Checas cómo le ardió el comentario? No, pero una cosa es que sea una degeneración de la pantera. Es como si tuviera albinismo. Este tiene melanismo, o sea, exceso de pigmentación. Uh-huh. Pero se llama jaguar. Me vale madre, no es pantera negra. ¡Le ardió! ¡Carnalito! ¡Claro que arde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Par de patanes, son un asco. Pero bueno, como no es Animal Planet. Exactamente. No es el Discovery Channel. Qué bueno que vinieron. Sí. Mejor volvamos con Siegel y Schuster. Sí. Está muy chido. Bueno, y hablando de dos animales, ¿no es cierto? Con todo el respeto del señor Siegel y el señor Schuster, que murieron en la pobreza. Miseria. No, por ahí les tocó un poquito de lana después de Superman en el 78. Bueno, Neil Adams sí hizo por ahí un armón. Ah, bueno, no, pero no. Obligó. No, explícito, no. Y recibió otro buen bar ahorita por Batman, ¿eh? Sí, pero no, Neil Adams es. Él abogó a favor de Siegel y Schuster. Para que uno apareciera en sus créditos en la película de Superman y les pagaran una lana por la película. Uh-huh. Una de las grandes aportaciones de Neil Adams es precisamente que fue de los que inició la lucha de los derechos de los creadores, que ya llegarían a excesos en la era Image, pero que también sirvieron para reconocer a los creativos, que pues, también les dieran ahí un buen varo por los personajes que habían creado. Y que las empresas se embolsan en cantidades importantes de dinero. Y la verdad sí es abusar del trabajo de alguien que lo cree. No. Exacto. A diferencia de Bob Kane, que él es el que abusó. Porque él siempre vivió bien. Si de milagro no se llama Bob Kane Comics. Sí, porque Comics, sí, me queda. De milagro, pero se llama DC Comics. Que DC es la creación. No es la creación, viene de Detective pero Comics. Pero obviamente la popularidad es de Batman, el Detective Comics 27. Pero realmente viene porque es el cómic de que tiene mayor tiempo en publicación continua. El Detective Comics 1 es más viejo que el Action Comics 1. Ahora, estoy completamente de acuerdo. El nombre viene de eso. Ajá. Esa es mi duda. Porque tiene tanto tiempo continuo. Sí, porque es el primer cómic que. ¿Cuánto que se llama DC Comics? Porque no. En ese entonces no tenía tantos números en publicación. O sea, si me dices. No, de hecho. 700, 800. No, pero era el cómic que tenía más años publicándose. Es el, de hecho, el cómic más viejo que hay es el Detective. Más viejo que continúa su publicación actual es Detective Comics. Sí, pues. Porque antes se llamaba National Periodicals, cambió después a National Periodicals Superman Comics. Superman Comics. Y el logo era un Superman. Y de hecho, después tenía el National Periodicals Superman y en el centro DC. Sí, era una fusión de los dos, sí, ¿no? Y después ya... Lo que pasa es que fueron varias compañías editoriales que se fueron... Fusionando. Fusionando, exacto. Eso sin contar lo que también pudieron haber agregado Fawcett Comics, Wiz Comics... Sí, que Comics, con el tiempo añadieron eso, a Fawcett... Y a Wiz... Wiz Comics. Sí, lo que Wiz era Comics. La marca principal ya no hicieron mella. Porque incluso eso... Así como Disney con Marvel, que ya por más que sea Marvel... Disney no se va a cambiar ni va a cambiar su logo de Disney, ¿no? No, porque sí, aparte no. Quien vale más es Disney. Exactamente, el que es el mismo caso. De Warner, Comics, bueno, Warner Brothers no cambia, esos, ¿no? Bueno, Warner Brothers no ha cambiado su el nombre, porque DC Comics el dueño es Warner Brothers. Warner Brothers a su vez es una compañía de Time Warner. Que por alguna época cambió a Time Warner AOL cuando se unieron. Ya después, ya en la actualidad le quitaron el AOL. Es que ya, aunque sigue siendo. Lo que pasa American, es que AOL. El dueño de. American. Es el accionista mayoritario por. Es el accionista mayoritario de Time Warner. Bueno, de lo que era Time Warner. Time Warner, sí. Posteriormente se volvió en el accionista más importante de AOL, yeah. Time Warner. Que ya AOL, lo que pasa es que originalmente AOL absorbió a Time Warner. Pero después hubo ahí ciertos fracasos con todo lo de American Line, Internet y todo ese rollo. Exacto, que cambió. Y terminó recomprando, o sea, se dio una fusión inversa que Time Warner... terminó absorbiendo el resto de la propiedad de American Online. Y ya es Time Warner, antes era an AOL. No, era AOL Time Warner. No, pero antes era Time Warner y te lo presentaba como an AOL whatever. Uh-huh. Y después ahorita ya es Time Warner y a AOL ya ni lo pelan. Que realmente, que recordemos que durante mucho tiempo en todos los foros de DC Comics, era la clave del chat, era el keyword... Era AOL, DC Comics, Batman de AOL, DC Comics, whatever. Así te lo estaban manejando. ¿Qué es más? Una pregunta de trivia. Técnicamente Warner Brothers nunca compró a DC Comics. Exactamente. ¿Te acuerdas que lo estábamos discutiendo? Lo estábamos, exacto. Realmente Time Warner, güey, olvídese de Time Warner. Era Warner Brothers, no compró nunca a DC Comics. Muchos dicen, es el mismo ejemplo de que Disney compró a Marvel Comics. No es el mismo ejemplo. Es una historia totalmente distinta, ¿eh? Y si vieran que es completamente casi al revés. Y es prácticamente al revés porque la empresa que era dueña de DC Comics, sí, que es no la era que el principal. Ojo. No, ajá. Era una empresa que se dedicaba a otras pero aparte a otras cosas, ¿eh? Que a otras cosas completamente completamente. Que es más, no tenía nada que ver en el medio de entretenimiento realmente, es la empresa que termina comprando a Warner Brothers. Esa empresa ya era dueña de DC Comics. Es correcto. Indeed. Entonces, nunca compró Warner Brothers a DC. No se hagan bolas con eso. Y de repente, oh sorpresa, todos nos llamamos Warner. Time Warner. Warner Brothers. Sí, posteriormente cambió a Time Warner, que es toda la holding, dueña de infinidad de empresas. Entre ellas todas las canales de cable de CNN, entre ellos HBO, entre ellos incontables grupos editoriales, no es únicamente DC Comics del que es dueño, es de muchísimas editoriales, casas discográficas. Recordamos, por ejemplo, Wildstorm es propiedad de DC Comics. Sí. Ajá, o sea, es un publisher. Sí, se vendió a DC Comics. Sí, muy inteligente. DC Comics, ahí el dueño es DC Comics. El dueño de DC Comics es Warner Brothers. El dueño de Warner Brothers está en Warner. En pocas palabras, el patrón de Batman es Bugs Bunny. Sí. Prefiero que sea el conejo. El conejo era más vivaz que el ratón. Sí, no. Es más Merol el pato. ¿Cuál de los dos? No, de hecho. A mí me encanta. De hecho, es más Merol. El negro o el pervertido. Sí. El negro o el pervertido, güey. Sí, porque tiene muchos sobrinos que no reconoce. Los dos son enojones. Sí. Una de las mejores escenas de Who Framed Roger Rabbit. Es precisamente el duelo entre el Pato Donald y el Pato Lucas. Es excelente. O Daffy Duck. Porque hay un duelo entre ellos dos. Indeed. Pero no digo si está chido. Bueno, seguimos con... retomando, Siegel y Schuster, todo esto salió. ¿Por qué? Porque gracias a Neil Adams, Schuster y Siegel tuvieron crédito y por fin se les dio una pequeña remuneración económica. Que ojo, la familia de Schuster, o Siegel, Superboy, es Schuster. Schuster. Les metió una mega demanda de que húbole papá, qué trampa con tu vida, ¿eh? Siegel ya tiene arreglado prácticamente todo con DC Comics y ya están negociados perfectamente. Los Schuster son los que se oponen. Exacto. Porque no están negociados de igual manera. Recordemos que Superboy es retroactivo. Propiamente a Jerry Siegel y Joe Schuster y que continúan sus familias. Ajá. Y recordemos que mucha gente estaba andando, no es que lo de Superman, no, Superboy es retroactivo. O sea, Superman, ok, Superboy apareció después de Superman, por más estúpido que suene. De hecho, hay una explicación muy buena en Generations 2 de John Byrne, ajá, que te ponen a un Superboy más poderoso que a Superman dentro de esta historia. Porque así lo pone John Byrne, así lo describe. Es que cuando Superboy apareció, recuerdo, Superman nada más era able to lift up buildings in a single bounce. Sí. More powerful than a locomotive. Ajá. Y que able to change the mighty course of the river o something like that, ¿no? No, faster than a speeding bullet. Uh-huh. Pero después Superboy era mucho más poderoso que Superman. Sí, entonces, claro, porque Superboy ya fue hecho sobre el Superman más moderno. El de que el Superman, sí, el de Hubo una época, principalmente en los 40s y los 50s, en los que Superman era excesivamente poderoso. Porque incluso cualquier poder que tuviera cualquier otro superhéroe, de la editorial que fuera, La línea editorial en DC Comics, o en aquel entonces National Periodicals, luego DC Comics, era que cualquier cosa que pudiera hacer otro superhéroe, Superman la tenía que hacer y hacerla mejor. Definitivamente. Es como, cayó en el clásico, mi papá es policía, pero el mío es bombero. Sí, muy bien. Exacto. Pero y recordemos también, con respecto a todo esto de las demandas, que DC Comics durante un año completo, no pudo usar Superboy. De hecho, por eso en Final Crisis lo mataron. Por eso en Sinestro Corps fue Superman Prime. Era Superboy. Prime. O le decían Prime o le decían Superman Prime. Y se nota que cuando arreglaron los derechos, simplemente al final de la Legión de los Tres Mundos te vuelven a llamar Superboy. Superboy, efectivamente. Eso porque es ya hay un acuerdo. Ya había un acuerdo en el documental. Que eso me parece a mí muy justo. El que realmente haya acuerdos y que DC Comics a las familias de Jerry Siegel y Joe Schuster. Vamos, Superman es la piedra sobre la cual se creó todo un imperio llamado los superhéroes, ¿eh? Sí, el que quieras. Porque incluso el que quieras. Hasta Marvel les debería dar dinero. Sí, porque gracias a ellos existen los superhéroes de Marvel. Pero fíjate que es muy interesante el ver que dentro de poquito se va a suscitar algo muy similar con Jack Kirby. Con Jack Kirby, porque también el sueldo que hace unos años, no sé si lo hayan incrementado, pero Marvel le pagaba forzosamente a Stan Lee $1,000,000 al año. Y no es suficiente para Stan Lee. Stan Lee vive al lado de Leonardo DiCaprio y de Madonna. Ajá. O sea, porque no nada más era lo que le pagaba Marvel. También eran todo lo que le tocaba por las películas de los superhéroes. Exacto. X-Men, y todo ese rollo. Por más varo. En la película de Spider-Man, él demandó a Marvel. Demandó tan lindo Marvel. Y decente que se veía en Mallrats el güey acá hablando de la mole y no, ¿qué te importa cómo va la mole al baño? O sea, eso no lo debes de pensar. Y mendigo viejito piraña. Pero perro. O sea, también, está chido. Vamos, se vale, Marvel se vale. Les debe eso a. Sí, no, eso y más. Cualquier compañía le debe eso a sus creadores. Pero con Jack Kirby no fue ese el caso. Jack Kirby. De hecho, de Jack Kirby por eso se enoja y se va a DC Comics. Porque exacto, no le dan el reconocimiento, la remuneración económica. Que porque aparte, todos los cómics eran Stan Lee Presents. Eso fue después. Después de que sale, creo que eso es por los 70s aproximadamente. Es cuando le ponen la leyenda de Stan Lee Presents. Presents. Cuando él era ya, tenía el puesto de editor, jefe. De editor vitalicio. Algo, editor vitalicio. Por el estilo. Es un puesto que le crearon y ahí es donde se pone la leyenda. Porque también es Stan Lee Presents en los que no hizo. Sí, por supuesto. No, en todos. Entonces, eso es lo interesante. Pero bueno, de esto seguiremos hablando, ahora sí, de Siegel y Schuster cuando regrese, porque hay cosas muy, muy necesarias contar en esta creación. Que la diferencia, ojo, se crea Superman en junio del 38, sí, y en el Sunday Classic sale hasta noviembre del 39. Es 17 de junio, creo, la fecha que sale. A ver, más o menos. Yo no estoy seguro. No, o sea, sé el mes. Por ahí va. 17 de junio, bueno, eso ya es demasiado decirlo. Acuérdense que los cover dates nunca eran el mes que era y era cuando se retiraban. Era cuando se retiraban. El cover date es cuando se retira. Anteriormente a junio. Sí, porque la fecha de retiro, creo que por ahí junio del 38. Se especulaba que era 17. Por ahí se especulaba. No estoy seguro, no es una información así que pueda yo decir sí, sí, sí, güey. Pero si alguien la sabe, ya saben, destripando@quietloudfm.com. Nos vamos a un corte, te recuerdo que estás en el único programa que te lleva los monitos a tus oídos. En teoría vamos a hablar de Fantomas. En teoría. En teoría hoy. Sí, acabando de este, Por lo menos hoy a Fantomas sí lo mencionamos, aunque sea 3 minutos antes de que se acabe el programa. También te recuerdo que si quieres chatear en vivo con nosotros, el Puma está en Monitor Duty, quietloudfm@hotmail.com. Es obviamente Clarky, Zico, Nightboy. Estamos aquí para ampliar todas tus dudas al respecto. Esto es. Así es. Porque aquí no hacemos mini convenciones. Aquí o te hablamos derecho y en grande o no te decimos nada, güey. Regresamos. Así que nos callamos. Vamos. Gracias. Sin haber estado de pie, los que no estuvieron poniendo atención. Y continuar todavía. Exactamente. No, ya puso un buen de intro, o sea que ya se pudieron haber sentado. Mientras aquí sucede, aquí como. ¡No! ¿Cómo? Está hablando del cómic. Lo que pasa es que trajimos aquí unos cómics para repartir entre la banda. Intercambio cultural. Y está sacando el cómic, quizá, el que supuestamente es el más vendido de la historia, ¿no? Según dicen. Y por eso dijo que lo tenía sellado, no por otra de hecho, cosa. Dicen que el más vendido es el X-Men número 1. El de Jim Lee. Sí, ese. Es el más vendido, supuestamente. Exacto. Técnicamente aquel número que es el Superman, ¿ese cuál es? No, el Adventures of Superman 500 es el que realmente generó la caída de es en el que reventó la burbuja especulativa de los 90. Con ese cómic reventó, de hecho. Pero bueno. Pues vamos a avanzar porque si no, no les voy a hablar nuevamente de Fantomas. Ya sí, todo el mundo me la raya, ya dice, eso es leyenda urbana. Pero bueno, fíjate que lo que cabe mencionar muy interesante, aparte de estas muy padres compilaciones, la verdad, de los Sundays y los Dailies. Sí, extraordinarias. La introducción está hecha por Roger Stern, un escritor hiperclásico. Así sí. Es uno de los referentes del cómic moderno. Fíjate que aquí lo que cabe destacar es que pues las veces, aquí lo que destaca en su introducción son las veces que batearon a Siegel y Shuster cuando propusieron su proyecto de Superman. ¿Cuántas veces los batearon? Porque todo el mundo no sé, como unas 3 jodido, ¿eh? Que originalmente la propuesta era como villano. Fíjate que es muy interesante. De Superman, en un principio, es una historia, como la habían planeado inicialmente, era una historia acerca de una mente maestra que tenía poderes mentales aumentados. Uh-huh. Y que manipulaba mortales. Y que había escrito Jerry para su proyecto o su fanzine de ciencia ficción. Y así fue rechazado en el 34 en Cleveland, que es donde son oriundos los dos, por primera vez. Después de eso, pues vaya, se ponen a trabajar, necesitaban la papa, definitivamente. Y pues vuelven a presentar todo, ¿no? Dicen que una vez durmiendo, mientras dormía, pues la idea de Superman le gustó mucho el nombre, obviamente. Digo, hay que tomar en cuenta el origen judío que tienen ellos. La época en la que se estaba viviendo ya la persecución de los judíos. Y el Superman pues viene siendo una respuesta clásica al superhombre alemán, ¿no? Sí. De cierta manera. El Udderman, exactamente. Y fíjate que ahí fue donde se le ocurrió todo eso de qué haría con las variaciones. Y ahí fue donde se le ocurre que debe. Varía con las variaciones. Okay. Y se le ocurre que debe de correr más que un tren. Levantar increíbles pesos. Uh-huh. Y saltar alrededor de 1/8 milla cada salto. Un octavo, divídelo entre 8, dices 200 entre 8, 200 aprox. No, exacto. Bueno, 1619 metros, 200 con cachitos. 200 metros, ya dejémoslos ahí flat. 200 metros por salto. Entonces, ese es. Y muchos se acordarán de la presentación de la caricatura original y se acuerdan que era eso. Corría contra una locomotora. Exacto. Es la serie de Fleischer. Exactamente. De hecho, muchos de los. No todos. lo que es Superman Animated, Batman Adventures, Batman Gotham Adventures, Justice League Animated, etcétera. La inspiración original es la animación de Fletcher. Superman contra el Meke, el Escorpio Magnético. Exacto. Bueno, después no, de eso no la vi en vivo, o sea, no. No, sí, cómo no, no te hagas. No, no la vi en tele. No, la estaba haciendo todavía. Estaba en preproducción. Pero bueno, todo esto se le ocurre en una reinvención que hace en el 35, la vuelve a proponer, lo sigue bateando, se le ocurre la doble vida que va a llevar este Superman como Clark Kent. Todo esto y siguen bateándolo, ¿no? Así que en el 36 ya es cuando se acercan a pues qué sería National Publications desde ese entonces. Le da chamba y adivinen para qué título. Para Detective Comics. Detective Comics, exactamente. Además, ya... ellos hacen a Slam Bradley. Exactamente. Su primera creación no es Superman para DC Comics, ojo. Es Slam Bradley. Slam Bradley, por favor, danos una breve introducción, abuelito. ¿De quién? ¿De quién es Slam Bradley? No puedes de responder eso. Lo acabo de decir, lo vuelvo a repetir. No tengo ni la más mínima y no tengo. ¿Te puedes captar en tu crapulencia? Sí, por supuesto. ¿Quién es Slam Bradley? Slam Bradley es un detective privado muy al estilo de las novelas de los 30s de Gangs. ¿Eh? No, no es Slam Bradley. De hecho, es así. No tenía otra identidad. No era Slam Bradley the Bat, no. Era Slam Bradley. Siendo como casi lo logro. ¿Cómo se llama el compañero de Montoya? Harvey Bullock. El Bullock de esa época, 30 años. No, tampoco del todo. Era el clásico personaje detectivesco, policíaco, muy al estilo de... No, ni siquiera de Dick Tracy, porque no era propiamente... Era un aventurero, ¿no? Así como tal. Era un detective, realmente, en los cómics... Se enfrentaba a cultos, a vecinos, a secuestradores... Y en la actualidad, ustedes lo pueden ver, este personaje es retomado por Estás diciendo por Will Pfeiffer en Catwoman. No fue Will Pfeiffer, fue el que escribe Daredevil, el que acaba de dejar Daredevil. Brubaker. Brubaker, cuando Pfeiffer él escribe... Tiene, ¿no? Pfeiffer es el que propone que es su hijo. Pero quien lo trae de vuelta y lo pone en Catwoman es Brubaker. Con él desde el relanzamiento del título Catwoman. Tiene cierto amor también como Alex Ross en retomar personaje Golden Age. Sí, lo han demostrado, de hecho... claramente en Captain America, en su proyecto que yo creo que les platicamos la semana que entra porque no nos va a dar tiempo, el Marvel Project. Que está muy interesante. Y ahí se va, ahí se ve también el amor que le tiene, ¿no? A esos personajes. Pero como dice muy bien Armando, Slam Bradley es antecesor de Superman. Y gracias a todo este éxito que tiene previo, es como le piden, debido al éxito que estaba teniendo Detective Comics en ese momento, pues bueno, le dicen a Siegel y a Schuster. Bueno, no. Se propone en la compañía que se iba a lanzar el Action Comics número 1 y que necesitaban propuestas para él. Ahí es cuando lanzan de nueva cuenta, por enésima ocasión, su propuesta, después de que había sido bateado por N editoriales, no solo en National Publications. Sí. En el 38 dicen, toman la mano y dicen, oye, sería buena idea esto. Y como querían hacer algo completamente distinto a lo que se estaba presentando en Detective Comics, pues qué mejor parteaguas que algo extraterrestre. Entonces, es cuando ya ahí se... ¿Qué? ¿No me oía? No, yo. Sí, no, yo. ¿A tú? Muy chido. Entonces, Slam Bradley, ¿qué haces? Exacto. Que de hecho también, ¿quién fue el que dijo que si hubieran sabido... No... Ah, a Will Eisner, ¿no? Fue el que les dijo a Schuster y Siegel que sí, que no, pues que no los aceptaba él ahí en la editorial y todo el rollo porque no sabían dibujar. Exactamente. Y que le dijo, vayan y aprendan a dibujar, chamacos. Nada más se los dijo Will Eisner. Sí. Que seguramente es uno de los errores que comete todo el mundo, ¿no? Y no, pero que él mismo lo admitió. Dijo, de haber sabido lo que iban a hacer. Sí, sí, sí. Dice, pero ese era el buen ojo que yo tenía como editor. Era mejor. Como diciendo... soy un idiota. Sí, básicamente. Sí, básicamente. Y eso en palabras de Will Eisner. Fíjate que lo más interesante es que el sindicato, el McClure Syndicate, que es el que distribuía varios periódicos, indeed, toma nuevo interés después del éxito que estaba teniendo Action Comics. Y dicen, ¿sabes qué? Ahora sí te vamos a dar chance. Ahora sí, porque ellos habían bateado muchas veces a Siegel y Schuster. Es correcto. Y ahí es cuando en el 39 le dan chance le dan un contrato para el newspaper, tal cual, para la tira cómica del newspaper. Y sale en el Daily Strip primero, en enero del 39. Unos 6 meses después de que se había publicado el Action Comics, uh-huh, aproximadamente. Y luego ya salen los Sunday Classics, que es en noviembre del 39. Eso es correcto. Y algo que posteriormente valdría la pena que platicáramos un poquito más a detalle. Gran parte de la permanencia de Superman, del éxito continuo y el que siga siendo al día de hoy el personaje que es, se lo debe Superman al programa de radio que tuvo. Por supuesto, como antes. Es muy posible que sin ese programa de radio, no sé, Superman hubiera continuado, ¿eh? No, y el gran éxito que era de los Pulps en ese entonces y todo, nada más que Superman tuvo la cualidad de perdurar. Exacto, y gran parte de lo que lo ayudó a perdurar fue el programa de radio, donde muchísimos de los elementos clásicos del personaje, creo que hoy los vemos como piedras angulares de la mitología de Superman, nacieron en el programa de radio, de hecho. Pero ya después platicaremos, valdrá la pena después platicar a detalle de ello. Sí, fíjate que muy interesante lo que comentas, pues tal cual, el Daily Strip, el principal promotor, sale en el Washington Post, nada más. Exacto. No, pero Superman mantiene su Daily Strip porque que debería ser algo, otra pregunta de trivia. Batman nunca ha sido capaz de mantener un Daily Strip. No. Dura nunca, muy poco nunca. Tiempo. Fíjate, nunca curioso, ha podido durar. Y hablamos no nada más de los años 40. Estamos hablando de incluso intentó relanzarse en 1989 con todo el furor de la película. Duró 1 o 2 años porque no. Batman no tiene. Spider-Man ha sido ininterrumpido también. Así es. Escrito por Stan Lee y que muy chido lo pueden conseguir ahorita en la basurita que les dan en su tienda de cómics, o sea, el Comic Shop News. Exacto. No es basurita, neta, es chido el Comic Shop News. No, es muy chido. Para hacer, fíjate tú que tienes a Carlitos, digo, yo por ejemplo lo sé con Yarek, leer las portadas o los dibujos chidos que muchas veces no aparecen en los cómics, hacerles collage a los chavos con eso. Exacto. Es la mejor forma de hacer los geeks de por vida. Exactamente, hasta para forrar sus cuadernos. Para forrarlos, no, eso es una. Y sinceramente tiene. Es el diario del tío Gamborimbo para que ahorren en sus útiles escolares. Así es. Y bueno, regresamos después del corte. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com o la www.quietloud porque son las 8:08. Son las 8:40. Son las 8 del viejo horario, güey. Sí. Algo. Son las 9:30. No, sí, 9, perdón. Bueno, te recuerdo también nuestro correo electrónico es destripando@quietloudfm.com, así tal como se escucha, destripando, @quietloudfm.com. También te recuerdo que si quieres chatear en vivo con nosotros, quietloudfm@hotmail.com. También te confirmo que para el día 18, así rápido, para que vean cómo somos efectivos aquí. El día 18 de este mes va a estar Santiago José Plancarte, Promotion Manager de Columbia Pictures. Va a estar aquí con nosotros. El día 18, el día 18. Tuchito. Sí, ya me lo acaba de confirmar. Sí, me lo acaba de confirmar. Es aquí el día 18. Uh-huh. De hecho, viene desempacadito de New York. Entonces nos va a traer seguramente cosas. Chismes, sí, algo gusto. No, y aparte ya saben que es en realidad otra cosa, otro mundo platicar con Tucho. Cada vez que está aquí los programas realmente se vuelven así como que otro nivel. Bueno, vamos a un corte. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Mindless Self-Indulgence. Y la rola es I Hate Jimmy Page. Why? Because, ¿por qué? Regresamos, esto es Destripando. Muchos ya lo hacen, vámonos. ¿No, Jimmy Page? No, desde que hizo el cover. Radio UNAM, en colaboración con Comicase, te invita a una noche completa dedicada a los más maravillosos y excéntricos churros del cómic llevado al séptimo arte. Maratón Esperpento. Calimán, el hombre increíble. Jeff Cooper interpreta un Calimán rubio en lucha contra el hampa egipcia. T. Deb Adam, producción turca, protagonizada por el Capitán América, el Hombre Araña y el Enmascarado de Plata. Vampirella, adaptación de la historieta de culto favorita de adolescentes en primavera. Además, oscurísimas versiones fílmicas de El Hombre Araña y Los Cuatro Fantásticos. Viernes 13 de noviembre, de las 10 de la noche en adelante. Traer cobijas y almohadas. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Maratón esperpento. Quiet Loud FM. The louder, the better. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando los Monitos. ¿Estamos viviendo desde Chile? ¿Estamos en Viña del Mar o qué? A huevo, ahorita te voy a dar la antorcha plateada. La antorcha galvanizada. No, gracias. Bueno, seguimos siendo el equipo completo de la revista secuencial. Los Monitos a tus oídos. ¡Ay, aviéntalo! Estábamos, sí. No estoy pidiendo una galletita. No es una galletita para los tíos. Ya trae la salsa inglesa, no manches. Bueno, estamos hablando de lo que era Superman, ¿dónde vienen los orígenes? De lo fíjate que es algo muy interesante, hay que comentar. Como dice muy bien Armando, se nutre el personaje y la capacidad quizás que tiene Superman para sobrevivir es el absorber de los distintos medios lo que estaba recibiendo o lo que era popular. Ojo, en el Daily Strip es donde se menciona por primera vez el nombre de Krypton. Exacto. En programa de radio es donde introducen la kryptonita. Y la frase clásica de up and away, porque era para radio. Como no podían mostrar volando, entonces la idea que Superman estaba volando, y se oía el Exacto. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Ya está. Sí, eso es todo. Y de hecho, sobre todo en aquel entonces, los personajes se nutrían mucho de los medios o versiones alternas. Lo mismo le pasa a Batman, pero con los seriales de los 40. Yo los tengo. Sí, correcto. Tú los tienes también, ¿no? ¿No te di copia? No, me los prestaste nada más. Ah, pues los sacamos. Sí, estamos. El que quiera una copia de respaldo alternativo de los seriales de Batman del 41, de 40. Traiga sus DVDs, güey. Alfred, de hecho es delgado y alto, con bigotito, porque sí era el actor que interpretaba el papel, porque Alfred era gordito. Originalmente. Pero no, la máscara de Robin, del llanero solitario, ¿de cómo se llamaban estos disfraces? ¿De que anunciaba Chabelo? Ah, sí, no, de los Duty, te disfraza bien, así, de fantasma, de brujita y también de Superman. Y el de Batman que parecía Diablo de Pastorela, de Santa Julia o algo así. Chale. Y si mal no recuerdo, no estoy seguro si es o la Batiseñal o la Baticueva primero aparecen en los seriales. En el serial, no me acuerdo. La primera escena de Batman, se van a morir de la risa en el momento que lo vean, porque se ve un Batman así todo brooding. Sí. Pero con los coditos juntos acá recargado. Y llega Robin y se para ahí. ¡Ah! Sí, casi sí, bailan. Sí. Casi bailan. Sí, ¡ah! No, en realidad está muy, muy... No, muy chafa y payolesco. Sí, no, totalmente. Pero también eso, todos esos elementos fueron los que les dieron cierta longevidad a los personajes y fueron generando el impacto que tenían sobre otros medios y llegaban a otro público para que los conociera, ¿no? Sí, ¿no? Eso con Superman pues crecería muchísimo más con la serie de televisión que originalmente eran... Viene de los seriales, también en los 40s, después es una película, un largometraje, del cual sale la serie de televisión. Sí. Mucha gente no recuerda que hubo un largometraje de Superman, de hecho con George Reeves, que es el segundo actor en que interpreta a Superman. Qué curioso la coincidencia en el apellido, ¿no? Sí. casi igual a Christopher Reeve, porque el otro era George Reeves, con S. Sí, que decían que Christopher traía la S en el uniforme. O sea, que de así, de hecho, Chris O'Neill los dice, que oye, es que no hay mucha similitud con lo que es George Reeves y Christopher Reeve, es que el otro trae la S en uniforme. O sea, es tan chido como Superman que no importan las similitudes. O sea, que no tenía nada que ver, que era coincidencias. Y de ahí también sale todo lo de la maldición, porque George Reeves fue el que, Sí, bueno, George se Reeves... mal, Se suicidó. Y terminó casi como Johnny Weissmuller, güey. Pero aparte, mal de la cabeza. Sí, se suicidó. Sufrió el síndrome de Tarzán como Johnny Weissmuller, recordemos. Que se sentían el personaje, ¿no? No, el problema fuerte de George Reeves es que él fue typecast en el papel Superman. Es decir, nadie le daba chamba. Porque él era Superman. Sí. Entonces, él lo querían ver como Superman. Es como Johnny Weissmuller. Sí. Recordemos que Johnny Weissmuller... Como Adam West. Acapulco. Adam West, algo similar. Superman. El mismo Christopher Reeve sufrió durante una temporada. Sí, no, claro. A pesar de hacer dos, tres peliculitas clásicas o una serie muy buena. Sí, después Amor entre Espinas, me parece, ¿no? ¿Cómo se llama? No, él hace Pídele el tiempo que vuelva. Es que es un película. No. La serie de televisión que hizo. ¿Cuál hizo? Amor entre Espinas, él sale de sacerdote. No, ese es otro. ¿Es otro? Sí. Porque sé de cuál hablas. Muy buena, por cierto. Ya sé. Es el sacerdote que de repente se pierde aquí. Es como el padre Amaro, pero de por allá, ¿no? Pero bien hecho. Por eso terminó siendo el Dr. Swan en Smallville. Sí, yo creo. Gran carrera. Ah, bueno, sí. Fue terminó y ya no pudo terminar la intervención del Dr. Swan. No, ya no. Obviamente sabemos que Swan va haciéndole honores a Kurt Swan, el dibujante que durante mayor tiempo ilustró cualquier cómic de Superman. Cualquier aparición de Superman. Porque incluso cuando lo dibujaba Jack Kirby, era con el Superman de... Lo recortaban. Sí, y lo pegaban. Los modelos y le ponían un paste ahí. Vámonos. También, lo que comentaba Johnny Weissmuller, se comentaba que, bueno, él murió en Acapulco, murió aquí en México. Así es. Así es. Y la gente lo oía gritar. En las mañanas y en las tardes, obvio, como se casó con la mexicana, ¿no? Con Lupe Vélez. Sí. Creo que sí. Sí, y se lo madreaba. Lupe Vélez. Tengo entendido que sí. Johnny Weissmuller, campeón de natación, campeón olímpico de natación. Que de ahí se lo jala y dice, tú eres Superman, mi chavo. No, a ver. Johnny Weissmuller no es Superman. No, es Tarzán, sí, en efecto. Pero Superman no es nada, él vuela. No, él vuela, sí, ok. Pero incluso... Tarzán no trae capa, ¿ok? No. Trae... capa, rabia. Sí, lo trae con capa. Con capa, sí, exactamente. Pero incluso también de George Reeves contaban que en su antigua casa aparecía él vestido de Superman. Sí. ¿No? Después de muerto, no nada más que estaba loco y se vestía, no. Sino que veían el fantasma de George Reeves vestido de Superman. Incluso, si mal no recuerdo, en esa... No. Es otra historia. No, ya lo estoy combinando. Mal sí recordaba. Es otra historia que luego se les cuento. Okay. Pero sí es muy interesante. En realidad cuesta mucho trabajo. Alzheimer no era lo que tuvo al final. Armando sí, por eso se le olvidó la historia. Estás todo imbécil y estúpido. A ver, cuéntame lo que ibas a decir. No, esa era otra historia. De otra luminaria. Bueno, ya. Cuentan que Adam West aparece vestido de Batman pero en todas las convenciones. Y Joy de Robin. Cobrando. En serio, Joy se aparece. Un saludo al buen Carlos Moisés. Ya te quitaste el gato de la cabeza, mendigo. Sí. Deja el gato en paz, güey. Sí. O sea, ya está bien que sea tu gato y lo que quieras, pero. Él le actuó como Robin en la que vino Adam West. ¿En serio? Sí, era su chico. No me digas que salió era de su chico de shortcitos. No sé por qué. No quiero eso en mi mente. Qué bueno que sí, no lo vi. Es verdaderamente lamentable la imagen de Joey a sus cuarenta y tantos años vestido en pantalones. Sí, Joey tiene veintitantos años en cada pata. Sí, aproximadamente. Nos están comentando, gracias a Renata Álvarez, gracias a Ren por mandarnos. Qué chida, Ren. El de Amor entre Espinas es Richard Chamberlain. Estás en lo correcto. Muchas gracias, Ren. Qué chido que me... La actriz es Rachel, no recuerdo el apellido, una mujer muy guapa. Sí, cómo no. Que hizo otro gran clásico del cine ochentero que es Against All Odds con Jeff Bridges. Jeff Bridges, sí. So take a look at me now. Exacto. No, ese es un ícono de los ochentas, esa movie. Completamente cierto. Y es ella, precisamente la chica. Completamente cierto, una disculpa, gracias, Ren. Qué chido, saludos a nuestro buen amigo geek también, Mauricio. Sí, también, cómo no. No, pero aquí, y el puma creo que tiene un rush de azúcar. Tiene de azúcar el puma. Bueno, no, pero aquí lo importante es que ya demostró Ren que orgullosamente es toda una geek. Y que nosotros. Nos oyen las sí. mujeres. Se le quiere. Exacto. Y se le qué chido, un besote a Ren y a Ana Lucía, como no, un besotote a ambas dos. Exactamente, pero. Ya den entrada con Fantomas, no se enganchen. No, güey, te vamos a hacer la vida imposible de aquí hasta enero del año que entra con Fantomas. Clark y yo lo decidimos. Sí, wey, tú empezaste con Daredevil. Tú te boicoteaste con Daredevil. O sigo con la segunda parte de Daredevil. No, no, por favor. Es muy interesante. No. Y vamos a un corte. No, y le golé yo. Ya nos toca. No toca corte. La saga de Daredevil ha quedado consagrada junto con el Speed Force y la Legión de Superhéroes. Cool. Son temas tabús. Cool. Son temas. El más largo ha sido Daredevil. Fueron 2 horas, güey. Sí. El Speed Force. Bueno, pero fue el que tuvo más coherencia, porque el Speed Force de repente sí brincaba muy rápido como la velocidad de Flash. La Legión de Superhéroes como que agarró, o sea, sentaba un poquito más, pero como te empezabas a brincar entre eras. No, y aparte en ese entonces el Capi Frío le daba cuerda. Sí, porque era, ay sí, te acuerdas, y luego cambió. Ay sí, 20 años ¿te acuerdas después, cuando salía el Geek Boy? Y sí. Tu puta, ¿cuál es ese? ¿Qué caray? Es eso, si no, ¿qué será eso? Pero no, ardidos. No, pero chequense esta entrada chida. ¿De quién? ¿Cuál quién? Ah, pues no les voy a decir, pues si no me censuran. Vas a hablar de Fantomas. ¿Ya vas a hablar de Fantomas? No, checa, nada más antes de que me mandes. Sígueme contando esto de los Classics, de Sunday Classics. ¡Lo voy a quitar! ¡No le van los cuentos de la repartición! ¡No, yo ya apañé! ¡Yo quiero mi basura del Capitán América! ¿Alguna vez salieron a color o eran blanco y negro? ¿Los Dailies salieron a color o siempre fueron blanco y negro? Los Dailies siempre han sido en blanco y negro. Como dailies, ¿no? Si hay alguna edición lo logré, que los fíjate, hayan recoloreado. Otros 7 minutos y nos vamos a corte y sigue sin hablar de Fantomas. ¿Lo lograremos? Chécate. No, chéquense esto. Qué chido está. Ya, ver, bueno, ver, ahí va. Venga. Se va a ofender. Fantomas. ¿Qué dijo usted? Dije Fantomas. ¿Y qué quiere decir eso? Nada. Todo. ¿Pero qué es eso? Nadie y a la vez es alguien. ¿Y qué hace este alguien? Expande. Bueno, es este. Spreads, es este. Esparce. Esparce, exactamente. Uh-huh. Esparce el terror. Así es la entrada de la primera novela de Fantomas. Con eso la arranca. La primera línea. Y si está bien leída, porque sí, aquí sí. Padre, como que se nos atoró un poco. Bueno, a ver, Fantomas, what did you say? I said Fantomas. Hoy viene sensible el rey. Nothing, everything. But what is it? No one, and yet. Caralito. Yes, it is someone. Sí. And what does this someone do? It spreads terror. Sí, estuvo bien, nada más me atoré. Sí, te atoraste un poco. Solito. La última. Solito. No, pero la neta es una... extraordinaria introducción a... Extraordinaria introducción. A lo que era el personaje. Pero a ver, platícanos... ¿Qué es lo chido es de esto? Fantomas? No, no. ¿Qué es Fantomas? Platícame qué es Fantomas, pero en breve, ¿no? No como Speed Force. No, me voy a clavar. Tengo unas muy buenas anécdotas. Fantomas tal cual. Ya el Puma te abrió, güey. ¿Qué llamaba, güey? ¿Qué mala onda? No, fíjate que Fantomas... hay que hacer alusión... No es el mismo, o sea, así de sencillo. Así es otro simple. Personaje. Sí, no, nada que ver. En primera, el otro tiene un antifaz negro. La creación original de Pierre Souvestre y Marcel Alain. 2 abogados franceses. Uh-huh. Era, en primera, un cuate extraordinariamente sádico. Ajá. Gozaba asesinando a sus víctimas. ¿Pero él qué era? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué es? O sea, no que se dedicaba... O sea, ¿cuál era la finalidad de Fantomas? ¿Qué hacía? ¿Era ladrón? ¿Era asesino? ¿Era...? Era archicriminal. Era un archicriminal. Antihéroe. Totalmente, completamente. ¿No? Es clarísimo un antihéroe y un archicriminal, tal cual. Uh-huh. Fíjate que él llegaba a hacer cosas tan extremas. Fíjate, lo que estuve investigando... tengo muchas ganas de leer algo. Las novelas originales. Fíjate que hay una escena que se me hace extremadamente grotesca. Porque asesinaba con ácido sulfúrico, el perfume. O sea, era pozolero. Como el pozolero. Era pozolero. Exactamente. Oh, por Dios. Pero. La amenaza elegante. Era que era un gordo prieto, pero. Sí, exactamente. Obligaba a alguien a visualizar su propia ejecución en una guillotina. Pero fíjate que hay una escena que me impactó. En la que pone a alguien como badajo humano. en una campana, en el cual se va deshaciendo el cuerpo con cada golpe de la campana, mientras cae sangre y esmeraldas y rubíes, me parece, a las calles de París. O sea, de ese calibre era Fantomas. Nada más para que tengan una visión, porque existe otro Fantomas, que es el mexicano. El mexicano. El mexicano realmente, que es para toda América Latina, ¿no? Así es. El cual es más bien un filántropo. Así es. Es un cuate que varía en otra versión. Era un antihéroe, pero ya no era propiamente un archivicriminal. No, era un antihéroe. Exactamente, pero muy contra lo que establecido por los gobiernos, contra todas las empresas que contaminaban, contra... Uh-huh. Es filántropo, es la... Así es, y es el que ya usaba la máscara blanca completa. Exactamente, no, pero esa máscara tiene otras similitudes que iremos platicando poco a poco. ¿Cuánto tiempo nos queda? 3 minutos. Sí. Perfecto. Sí. Fíjate, hay que mencionar antes que nada a los personajes de soporte de Fantomas de la serie original, de la creación francesa. Uno era el inspector Juvé. O sea, espero que esté pronunciando bien yo. No dudo, pero tú échale ganas. Juvé. Juvé. Okay. Bueno, Fantomas es el némesis de él. ¿De quién? ¿Suyo de él? De Fantomas, el suyo de él. Suyo de él, de Fantomas. De Juvé. Okay. Tal cual, él es un investigador que tiene una cruzada personal contra Fantomas. E inclusive, sus superiores creen que está demasiado obsesionado y en alguna ocasión lo confunden o lo encierran por creer que él es Fantomas. Que ya está en su delirio, que en realidad él es Fantomas. Él es Fantomas, exactamente. Otro es Jérôme Fandor, o Charles Rambert, que es digamos, el asociado de Juvé, pero él es un reportero. Pues hace toda la propaganda negativa que tiene Fantomas. Otro es Lady Baltham. Lady Baltham es un personaje muy interesante, que es como la amante de Fantomas. Y en algo muy creepy, digamos, ella es viuda de una de sus víctimas. De una de sus víctimas. Y es la él amante. Él envenena o mata a su esposo. Me parece que es no me acuerdo cómo se llama. En lo que investigas cómo se llama. Pero. Ojo, déjame terminar esto antes de terminar. ¿Por qué se aferra? Solo un poquito. Se te está acabando el tiempo. No, pero fíjate, lo que hace muy interesante es que ella se enamora de Fantomas disfrazado de su esposo. Ah, cabrón. Porque aparte es un master of disguise. Es un amo del disfraz Fantomas. Eso está muy chido, está muy perverso. Fantomas acá es un personajazo, como lo veas, el que se conoce actualmente. ¿Quién lo publicaba aquí? ¿Novedades? No, Editorial Novaro. Editorial Novaro, sí, correcto. Exactamente. Y es uno. ¿Cuántos años duró aquí en México? Como porque fue. O sea, estás hablando de un personaje. Es impactante, que, impactante. El éxito. Los cómics trascendentes y importantes. Bueno. De repente mexicanos. El dibujo, como toda buena serie, con tanto tiempo, tenía unos periodos de bajón. Bajones. Pero lo platicamos después del corte. Te recuerdo que estás en www.quietloudfm.com. También te recuerdo dos cosas importantes. La primera, el próximo 18 de noviembre estará acompañándonos Santiago José Plancarte. Él es Promotion Manager de Columbia Pictures. ¿Y la semana que entra? Y la semana que entra está el mismísimo Lobo, el buen Charlie Cuevas, va a estar aquí platicando con nosotros. ¿Ever heard of the phrase, hey you fucking tracer? Hey you fucking tracer. Vamos a ver si es ahora cierto. Sí tenemos un fucking tracer aquí. Mitos o realidades. También te recuerdo que si me mandas un correo a destripando@quietloudfm.com, no te va a mandar fotos impropias de su persona. No, de entrada, por ahí nos deben un par de fotos de Thor y de Daredevil. No han llegado. No han llegado. Y payolescos nos están saliendo. De las series. Daredevil y Kingpin. Eran Daredevil y Kingpin de la serie de Hulk. De la serie de Hulk. Se va a llevar un póster bien, bien chido. Neta, va a estar bien chido. Y también el que me mande 5 sustancias. Panes de muerto para matar el hambre en la noche. 5 chunches para el cabello. Que se usaban para peinar. ¿Bisoñés? No, gomina y todas esas cosas. Y según ustedes, ¿quién la debería de usar también se va a llevar un póster bien chido. Esto es destripando los monitos a tus oídos. Regresamos. No entendí eso de quién. No, yo tampoco. De tu gomina. Pero bueno, ya córtalo, y... Puma, mientras nos explican. Sí. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo Los Monitos a Tus Oídos, seguimos siendo el equipo secuencial, Zico, Clarky, Nightboy, el buen Pomancus en Monitor Duty. Y los dejamos en la melódica, leguleña e interesante voz, leguleya, perdón, voz de el buen Zico y Fantomas. Oye, ay, güey, ¿viste? Qué bonito. Pero si no te aprendiste la palabra leguleya, la tendré que repetir. No, no, ya veces. No, güey, no. Es interesante. Lo acepto, interesante. Es interesante. Pero bueno, estamos hablando de los personajes de soporte más característicos de Fantomas. Y otra es Helen, que es, digamos, una drogadicta tatuada también. Es la, hija de es la hija de Fantomas. Exactamente, es a lo que iba. Todo esto es la niña mala que está adelantada a su época. Curiosamente, ella y Fandor, que es ese el que les habíamos explicado el reportero, pues tienen una atracción o una pasión entre ellos dos, pero nunca se puede realizar su amor porque pues ella está con su papá. Así de sencillo. Entonces, aquí viene lo más interesante. Fandor, algunos creen que Fandor es un hijo. ¿De seis? No. Ah. Bastardo no reconocido de Fantomas. Entonces, lo que estaríamos presenciando es un amor incestuoso entre Helen y Fandor. Entonces... ay. Así de adelantado estaba para su época, Fantomas, ¿eh? Sí, que honestamente no me extrañaría por por el tono que tenían las historias de Fantomas. Sí, completamente. Nunca lo aclaran, lo deja así como en el aire, pero pues iría muy ad hoc que fuera el hijo Fandor de Fantomas. Y aparte sería el padre luchando contra el hijo, enamorado de su hermana. O sea, está bastante, sí. bastante... creepy el asunto. Todo esto, pues ahorita Armando se estaba sorprendiendo viendo postercitos, no, todo lo que tiene Fantomas a su alrededor. Fue tan famoso que tiene un serial de películas mudas entre 1913 y 1914, que es el más famoso. El director de los 5 films es Luis Feulet, y son los super característicos, copiados muchas veces, tratados de reproducir nuevamente, pero nunca pudieron hacerlo con distintos pues, productores en distintas épocas, y nunca lo lograron. Iban muy ad hoc con las películas. ¿Cuántas películas salieron? ¿Eran cinco? Bueno, ¿eran películas o eran seriales? ¿Una película como no, tal o un serial? Era serial. Porque como la cinco palabra lo dice, seriales. Las cinco debían llevar alguna hilación o un hilo conductor entre ellas. Exactamente, eran seriales. Por ejemplo, la primera es Fantomas, que es un serial en 3 episodios, que sale en 1913. Luego sale Juve contra Fantomas. Tómenla, 1913. máscara separada. No, es que el Capitán América, es que Namor, es que Superman. Que Batman, no, ni que Superman. No, Fantomas. Fantomas, ahí, sí. Tómenla. Who's your daddy? Fantomas. Sí, rápido. Juve contra Fantomas, que es el segundo libro. Es un serial de 4 episodios, también en 1913. Luego sigue Le Mort Qui Tui, que es el cuerpo de Murderous Corps. Es en 6 episodios. En 1913 todavía sale eso, ese serial. Luego es Fantomas contra Fantomas, serial en 4 episodios. Y luego el falso juez o el Le Fox Magistrat, serial en 4 episodios en 1914. Tiene tintes surrealistas, como era muy de la costumbre, de la época. De, ¿no?, la época, exactamente. Y es pues, así como que tirándole al Art Nouveau. Completamente, ¿no? Completamente. De expresionismo, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Después, en 1920 y 21, hay otro serial mudo en Estados Unidos, que no tiene tanta fama como el francés, obviamente. Uh-huh. Es producido por Fox y es un serial de 20 episodios. Ok. Luego en el 31 ya es la primera película sonora de Fantomas. También tuvo un moderado éxito, ¿no? Y tiene films de la posguerra. También en el 46, filmado por Jan Sasha. Y en el 60 tiene el revival también. Hay unas series europeas de televisión que ya, pues digo, en el 79, etc. Lo que queremos decir es que Fantomas es un punto referente de la cultura europea. De hecho... Francesa, sí, 100%. Francesa, ¿no? Que debemos reconocer que en esas cuestiones de... No tanto superhéroes, porque hay que entender que el cómic europeo difiere muchísimo, muchísimo del cómic americano. Ese es el que yo quiero que me prestes para leer, pero feliz. Primero me lo estreno. Oye, yo llevas, y ya luego te... Llevas 4 semanas prestándome el Red Robin, que ya vi que es una basura, pero no importa. Te lo presté, el último número que acabas de comprar, lo leíste. No, es una basura. Y retiraste tu petición. No, me queda muy claro. Bueno, pero me queda también, como estábamos comentando, me queda muy claro que el cómic europeo no va hacia la cuestión superheroica, va más bien hacia lo que son onda soldados, onda ladrones muy finos, onda... Personajes históricos, humor. Humor negro. Uno de los grandes, que incluso acaba de celebrar su aniversario, uno de los grandes personajes del cómic europeo es Asterix y Obelix. Uh-huh. Inclusive en Google salió, ¿no? Así es, la presentación de Google. El aniversario. Por cierto, si quieren un buen ejemplo, es británico y es humor británico, es Kill Your Boyfriend. De Morrison. De, ¿no?, Morrison. Sí. Si lo pueden comprar o lo pueden leer. Ojo, hay que tener las vísceras bien amarradas porque sí está bien creepy, pero está muy chido. La verdad sí está muy chido. Pero digo, y Fantomas yo creo que es la representación clásica de lo que vendrían siendo los personajes más representativos del cómic europeo. Sí, y completamente. Digo, es tan referente que inclusive el mismo Magritte hace referencia al personaje en cuadros. Échenle una ojeada, vale la pena. Así. De entrada vale la pena tener Magritte. Tener un poquito más de visión acerca de lo que son los superhéroes o los cómics. No tanto nada más tener como referencia el manga, el manga y todo esto, o el cómic americano. Sino que sí hay que darle un poquito de espacio al cómic europeo. No porque sea así como que, bueno, no, es muy bueno. Obviamente también hay cosas muy malas como en el cómic americano. Por supuesto. Obvio, siguen siendo cómics. Esto no los hace personas más cultas. No, son cuentitos en otro idioma, no dejan de ser cuentitos. Obviamente también te sirve para entender un poquito la cultura de otros países. Completamente refleja, otro enfoque, el enfoque que tienen sobre los temas incestuosos y todo eso que platicamos, es completamente distinto. Porque hay que ver también el lado del cómic americano, es mucho el yo puedo, yo soy el superprotector del mundo, soy el que invade todo, soy el que me tomo todas las libertades. Y la visión del cómic europeo es siempre hacia el lado de la de fuimos conquistados, tuvimos que salir adelante, fuimos invadidos, nuestras ciudades fueron destruidas. Obviamente la mentalidad de la gente cambia mucho y eso se refleja sobre todo ahorita en las generaciones ya que son hijos o fueron hijos de personas que vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Que no olvidemos que en Europa se han vivido guerras. Sí, guerras no nos las pedazos. Han platicado, no ha sido de que... Ni las hemos ay, mira, visto... Mandamos soldados. Exactamente. Y... No. No. Recordemos que en Estados Unidos todas las guerras se han peleado fuera de... Bueno, obviamente las revoluciones internas. Todas las guerras en las que ha participado Estados Unidos han sido fuera del continente norteamericano. Así es, Europa tenía que ser reconstruida. No, güey, hazme el favor. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy. Thank you, sí, home. Sí, sí. Thank you, buddy. Pero sí, sí, sí vale mucho, en realidad. Y más, Europa sí, ha sido reconstruida. Viene mil veces. Exacto. Digo, simplemente Polonia ha sido conquistada 4 veces. Tiene 4 días de la independencia. Pero vale, en serio, busquen cosas en línea, en librerías. En librerías, Kong, ahí sí. Kong tiene, ¿verdad? Tiene todos cosas. Todos tienen. Vayan al sótano, vayan a Gandhi. Búsquenlo, en serio, vale mucho, mucho, mucho la pena. No son caras, obvio, tampoco es así como... No, no son baratas tampoco. No, tampoco, pero no son inalcanzables. Pero son no te hagan, o sea, con lo que cuesta un cómic, júntenlo de 5 o 6 cómics y les alcanzará. Sí, y vale mucho la pena. De hecho, las novelas, las propias novelizaciones, no tanto con dibujitos. De entrada aprendan a leer, nacos. Ay, fíjate que aquí ya sí, recomendé, no me acuerdo, traje también un compendio que encontré de las historias de Robert Howard. Uh-huh. Tal cual. De las historias. Narradas. O sea, sí. O sea, la narración hecha por Robert Howard, no las adaptaciones que le hicieron Sprague de Camp o... no recuerdo quién es el otro. Lynn Barley, ¿no? No, Lynn Barley es el de... Es la esposa de Frank Miller. Miller. No, pero es que hay alguien parecido, Lynn Carter. Entonces, me parece. Me parece que sí. Me parece que sí. Vaya, se ve que no era tan buen escritor, no. Robert Howard. Da toda la sensación de barbarie, pero tiene sus imperfecciones literarias. Totalmente. Y es muy interesante leer cómo es la obra concebida originalmente. Yo creo que es lo más así importante. Es. O sea, ya de lo pulidito y de lo editadito y todo, las inconsistencias son, de más que nada cuando eran en ese entonces escritores incipientes, ver cómo han pulido su estilo. Para todos aquellos que se sienten grandes escritores hoy en día y que quieren que toda su obra sea Watchmen, Paquito, un saludo como donde quiera que estés. O el Joyce Lee. El Justice League, whatever. Yo me sigo quedando con From Hell, ya lo habíamos platicado. Sí, yo en realidad, vale mucho la pena. Sí, vean todo esto, leanlo, pónganle mucha atención para que vean que los grandes maestros no empezaron creando su primera obra, su primera obra publicada. No fue un Watchmen, no fue un Before Vendetta, no fue un Dark Knight. No, o sea, en realidad, un clavado a Warrior a ver qué hacía antes. Pero de ahí se aprende mucho para pulirse, ¿estás de acuerdo? Porque es gente que le trabajó mucho, aceptó las críticas y vean los maestrazos que son ahorita. Exactamente. Fíjate qué curioso lo que continuamos diciendo de René Magritte. Tiene una obra, se llama Le Assassin Menace. Uh-huh. Así de sencillo. La amenaza asesina. Tiene otra obra, Le Homme du Large, que está basada en el serial. O sea, el hombre está largo, ¿no? Es el fugitivo. El fugitivo. No, por lo que así con tu gran pronunciación. The Man of the Open Sea, Le Homme du Large. Ah, ok. Es que con tu gran pronunciación. Pues, ¿qué quieres? Yo nunca he tomado. ¿Me vas a pagar alguna clase de francés? Yo sí tomé clase de francés, pero la neta, no sé pronunciar. La neta, nunca la pasé. Pronuncia, carnalito. ¿Dónde está? Léon Dulor. Okay. Ah, qué bonito. Le Barbaré. Le difficulté. Y el más famoso que hace alusión a Fantomas. Al Puma ya te está viendo. No, yo tomé francés, pero pasé. Le Barbaré, o como se pronuncia. Sí, entraba a clase porque estaba re buena mi maestra. La neta. Por eso entrabas a tu clase. Entré a clase, pero nunca. Nunca me interesó lo que estaba diciendo, me interesaban más otras cosas. No, vaya. La maestra. Fantomas sí. Tiene una cantidad, tiene timbres postales, tiene obras de teatro, impactante. Tiene cualquier cosa. Tiene, ojo, aquí vamos para acabar la referencia literaria y hacer el digamos, la unión con el Fantomas mexicano o latinoamericano, Julio Cortázar. Expatriado argentino que vive en Francia, obviamente tenía conocimiento de los dos fantomas. Él hace una obra que se llama Fantomas contra los vampiros multinacionales. ¡Como el santo! Exactamente. ¡Qué chido! ¡Yo quiero esa! Es no, chidísimo. No. Hola, el santo, me quedo. Esa novela está inspirado completamente en la versión mexicana. y tiene claros tintes o alusiones al sádico personaje francés. Exactamente. De hecho, empieza porque todo es testimonio de los abusos a los derechos humanos en Latinoamérica. Ajá. Y empieza en el 73, mientras un grupo en Chile se época ve el golpe de Salvador allá. Exacto. Y ahí, curiosamente, es cuando el mundo del cómic y la novela son reinterpretados y Fantomas se da cuenta de todo lo que está sucediendo y que los verdaderos villanos son los gobiernos y las grandes corporaciones, que son culpables de la pobreza, de la represión en América Latina, etc. Con este claro tinte que tiene los 70s en América Latina, ¿no? Entonces es algo muy interesante que tienen que revisar. Y hay N referencias. Ahora, vamos a ver qué es alguna comparación, porque como muy bien dijiste, Novaro. Editorial Novaro. Editorial Novaro es la que propone, bueno, la que lanza. ¿Cómo llega Fantomas primero a Novaro? ¿Cómo llega? La publicación mexicana. Así, como escondido. ¡Oye, llega cubiertito! ¡Estúpido, no hay cámaras! ¡Es radio, imbécil! Por eso me he servido para que lo vieras tú nada más, animal. ¡Eres un imbécil! Era broma entre tú y yo, estúpido. ¿Por qué no te puedes, idiota? Fíjate que, curiosamente, no llega primero directamente a Editorial Novedades. Empieza a salir en Cuentos Clásicos. En Cuentos Clásicos, pero son adaptaciones del Fantomas francés. Del francés, es correcto. Pero ojo, esa publicación terminó siendo absorbida por Novedades Editores. Exactamente. Por Novedades, ¿no? De ahí es cuando se ve la necesidad de sacar un nuevo número uno reinterpretando. Ajá. Porque en ese entonces era Rubén Lara el que hacía todo eso, principalmente el dibujante. Y en ese momento, en el estudio que tenía, creo que era Rubens o algo por el estilo, se enoja porque no le dan las regalías que le correspondían. Que fíjate qué feo, ¿no? Que ese sea así como que el clásico gandalla. Y no es nada más, para que vean que no nada más en Estados Unidos, no criticamos lo que le pasó a Schuster y a Siegel. No, el agandallamiento es general. Es general. Qué feo que la gente no sepa darle reconocimiento. Mira, será lo que quieran, serán cuentitos, será el sereno. No deja de ser cultura. Y qué feo que se quieran agandallar en cuestiones creativas con gente que realmente tiene talento. Por eso la gente deja de hacer las cosas. Exactamente. Perdón. No, como dices muy bien. De hecho, Rubén Lara se enoja y sale y hace un personaje bastante piterón. Uh-huh. Después, que se llama el Comodín. Que solo le funciona hasta el número 16. Porque le cae DC Comics y dice: ¿a dónde vas? ¡Estás plagiando el Joker! No, estúpido. Y después llega a un estudio de cine y: a ver, estúpido, eso es de Manjulas. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, estúpido? Imbécil. Sí, no, entonces obviamente, pues digo, ya no tiene el mismo éxito. Pero salía en Editorial Novaro. Uh-huh. En su serie Novedades Editores. Bueno, Novaro en ese entonces. ¿Ah, ya era Novaro? No, ya era Novaro. Sale en su serie Águila. Sí, cierto, es Editorial Novaro, sí. Y la había Vestruz tres, también. Ver, había tres tipos de ediciones. Uno era el Colibrí, que era el más los pequeño. ¡Los Capulinitas! No, de hecho la Legión Superior salía, también era como el Digest, era el tamaño del Digest. Que ahí tenemos un... Ahí tenemos Digest, me suena manada, perro, ese es mío. Ese sí es mío. ¡No, te voy a prestar mi Wolverine! ¡Pues mira lo que hago con tu Wolverine! No, luego seguía el Águila, que era el formato más, más común. El medianón. El medianón. Y el serie Avestruz, que era el formato un poquito más grande que el cómic americano. Exactamente. No, de hecho era tamaño... El Golden Age. Sí, era tamaño cómic americano de antes. Sí, Golden Age. Exactamente, Silver Golden. Age. Silver Age. No, Silver Golden Age. Age. El Golden Age es el más grande. Ya Silver y Modern Age ya son muy similares. Porque el Silver es más grande que el Modern Age. Sí, pero el Golden Age todavía más grande. ¿Hasta qué? ¿En qué Showcase año? Cambiaron los... Te voy a escupir la cara. ¿Por qué la violencia, maldito? No voy a preguntar obviedades como la que estás respondiendo. ¿En qué año el cómic adoptó el tamaño que tiene actualmente? 1989 empezó con DC Comics. No, es X-Factor. ¿Es en 89? 89 con Ashes, from the, Ashes to Ashes. O sea que estás seguro. Estoy seguro. Porque a partir del 89 tuve que comprar bolsitas diferentes. Bueno, como esta información la da Gilberto, evidentemente tendremos que revisar. Es la confirmaremos. Es como la de la Comicase. Sí, es como el Comicase. Tendremos que revisarla y ver si. Sí, vamos a revisarla, pero estoy casi seguro que es en el 89. Fíjate casi que seguro que es en el 89. Fíjate son 10 antes, pero sí es en los 80s, sí. Pero... Porque todavía muchos... Dead in a Family y From the Ashes, que es Inferno y todo eso, ya son más pequeñas las ediciones. Déjenme terminar 89. Esto, si no tendré que continuar. No, a fíjate. Ver, déjenme terminar esto, porque si no tendré que continuar. En otro programa. No me dejas terminar, te digo. A ver, fíjate que, volviendo antes de que se me olvide, hay una anécdota muy interesante de cómo surge el nombre de Fantomas. A ver, Like Me or Wise One. Los contrata a Sobestrey y a Alain, Arsène Fayard, por 5 novelas. Ellos crean el hilo conductor y crean un personaje que viaja por a través del metro de París. Todo este relajo, y en ese entonces lo llaman Fantomus, con el clásico acento en la O, en la, no, en la U. Es Fantomas. A ver, Franchute. No, a ver, porque Fantomas tiene un... No es propiamente un acento, es el simbolillo este que... Circunflejo, ¿no? Famoso, sí, o algo así. Son tres tipos de acentos. La jalada esa francesa que le ponen al lado. ¿Tú entraste a tus clases a verle las faldas a tu maestra? ¿Qué aprendiste? No, las teclas estaban... es un cochino. ¿Tú se quejan de mí de Noticebrio? ¿Tú crees que iba a estar viendo ahí el circunfleque? Me valía. La teacher era. Me valía dos pepinos. La teacher era. Pero fíjate que el Fantomus... Con el acento, digamos, en la U, Fantomus, Fayard lo lee mal y le gusta el nombre y dice, Fantomas. Se ve bien Fantomas con acento en la O. Y aparte Fantomas, lo lee mal. Y así surge el nombre de Fantomas, porque el patrón dijo. Así de sencillo. Es que es chido eso. ¿Por qué? Porque yo digo, y hazle como quieras, güey. Sí, fíjate que este número, bueno, este donde sale, en Tesoro de los Cuentos Clásicos, es el Paquín en el 34 es cuando sale primero. En el Paquín. Que fue la neta. Ese introdujo N personajes, ¿eh? No, por eso son los Pasquines. ¿Aquí? No. ¡Paquín! Por eso. No, Pasquín, de ahí viene. Pero bueno, chale. Pero bueno, ahí empiezan a narrarse las hazañas del bandido elegante más famoso de París. Con 33 apariciones. Hasta que tiene su propio título. Que ya es en Editorial Novaro. No, siempre es en novedades en Editorial Novaro, sí. Es editorial, bueno, en Novaro. El Paquín, sí, primero, sí. ¿No? Sí, pero ya es su propio, sí que es ongoing, ¿no? Exactamente, la trama la escribía Alfredo Cardona Peña, y era ilustrado por Rubén Lara, que es lo que dijimos. Y después ya entran N4, ¿no? Guillermo Mendizábal, Hilda Sacur, Sotero García, etc. Víctor Cruz, y a tu pregunta, dura alrededor de 20 años, Fantomas, ininterrumpidamente. Es un exitazo. Está cañón, Truena con la crisis de los 80s. Pero está cañón. O sea, yo me acuerdo que... Digo, ya como decíamos antes del corte anterior, obviamente tiene partes bajos, muy, muy bajos, pero tiene unas cosas impactantes. Yo creo que de las portadas más chidas en los cómics de los 80s, y la verdad desconozco si alguien me podría hacer el inmenso favor de sacarme de mi ignorancia y decirme quién hacía las portadas de Fantomas, porque... De las de aquí, eran muy chidas. Están muy esteranqueñas. Eran hermosas. Estaban muy esteranqueñas. Sí, muy... Muy del estilo esteranqueño. Sí. Exactamente. Esteranquenses o whatever. Uh-huh. Como ya dijimos, el que hacía las portadas originales era... Ay, perdón por quitártelo, pero es que no me la sé. Ya me perdiste la hoja. Animal. ¿Ves que se tarda con Fantomas? Sí, soy lento. 4 años planeando Fantomas. Ahorita les y digo. Y le quitas el... Exactamente, el tanto tiempo. Tanto lo planeaste y ni siquiera lo leíste. No, fíjate. No, quien me quiera prestar esas me gustaría leerlas. Las originales, las otras sí las leí. No, hasta que... pero fíjate que hay Gantús cosas... Gantús las tiene, güey. ¿Eh? Gantús, pues digo, sí, Gantús. ¿Tiene las novelas originales de Fantomas? Gantús, yo creo que sí hay una persona, eso sí, de lo poco que le puedo reconocer al buen Luis, de lo muy poco. Un saludo, brother. Pero aún así es muy poco. Sí, es de los que sabe bastante. Tiene un europeo, conocimiento estúpido, tal cual es él, de lo que es, y en particular, Fantomas. Sí. Qué bruto, o sea, en serio. A ver si, y si no, que nos cajetee si dijimos algo mal y que nos escriba, ¿por qué no? Que nos escriba. Sí. No, no te estamos invitando, Luis. No produzcas, brother. Pero fíjate que aquí hay algo muy interesante. En México se presenta la mezcla de este Fantomas con también con Arsenio Lupin, que es otro clasiquísimo francés, Judex. Yujex, para pegarlo. Exactamente. Ay, ¿Qué aquí malo cacheteo. Aquí empieza el que Fantomas trabaja en la penumbra, tiene guarida secreta, tiene gadgets. Digo, no sé si se te parece a alguien, Armando. Sí, por supuesto, como el superhéroe Batman, la guarida de Fantomas, aparte tenía, era muy high tech los aparatos que tenía, tenía hasta un robot. Thomas tiene un profesor Johannes Emo. Exacto. Y Emo, todo. Oh, por Dios. Todas sus empleadas. Sí. O bueno, la bueno, eso vas a decir la versión mexicana. Sí, porque todas las que chambeaban con él. Estaban mamis. Las ladies eran Arias. Mamis. Y eran, exacto. Cada una tenía un nombre. Era Aries, Virgo. Exactamente. Géminis. Ahí te van las principales diferencias. En Francia, mientras que él usaba. Bueno, a veces un antifaz. Un antifaz nada más. Así de sencillo. Después, una máscara completa negra. En México fue blanca, completa. Se veía jefísima, güey. Sí, sí, no, porque no tenía amenaza elegante. Porque lo único que tenía descubierto eran los ojos. Uh-huh. Ni siquiera la nariz, ahora, ni la. Era mucho como la de Mr. Miracle. No, pero todo en blanco. Fíjate que realmente de donde viene la onda es muy francesa también. Poquitos identificarán, pero viene, no es cierto, de la onda italiana. Es Diabolique. Cierto. Es Diabolique, es la onda Diabolique completamente. Totalmente de acuerdo contigo. Ajá. Totalmente. También hay otro personaje famoso, Satanic. O sea, ¿sí? Los franceses así terminan, digo, los italianos sí. Así terminan, ¿no? Pero de ahí salía mucho la onda del diseño mexicano. Efectivamente. Ahora sí, yo insisto, y estarás de acuerdo conmigo, que es estarenqueño, esteranqueño. Exactamente. Esteranqueño. Las portadas, sí. Y chidas, la neta. Juve, allá en Francia, pues ya dijimos que también se disfrazaba, era investigador. Acá no existe Juve, existe Gerard, uh-huh. Que es un policía. Pero es mucho más pedestre que Juve. No, Juve está mero. O sea, era está una todo el asunto, contraversión de Fantomas. Aquí realmente es un policía más común, normal, ¿no? Más normalón. El único que sí continúa en su papel es Jérôme Fandor, el francés, que es periodista. Y acá también es periodista, pero trabaja en el periódico de Fantomas. Porque Fantomas tiene el varo. Todo, sí, el varo es del como mundo. El Green Hornet, ¿no? Como el Green Hornet, en efecto. ¿Sabes quién después publica Regresando Fantomas? Vid. En los noventas. Pero es que Vid todo lo que toca lo echa a perder, así como diría el buen pues de hecho no duró. Son como perros, güey. Lamentablemente es cierto. No duró. Es verdad. No duró. No. El ahí toque Vid es como el toque de la muerte. Sí, sí. Y toca también lo del World Trade Center cuando pusieron las primeras bombas debajo antes de que la tiraran de veras. Sí. Todo esto, ¿no? No hay Lady Baltham en México. Que la neta, qué chido está todo el rollo pasional que tiene con Lady Baltham. Y como dices muy bien, es sustituida por las 12 chicas del Zodíaco, uh-huh, aquí en México. Y como dijimos, la principal diferencia pero es tenía que ser mexa, ¿verdad? Harta vieja, mexa. Pues sí. ¿Por qué no? O sea, macho, era macho. Macho. Pero por supuesto. Entonces, Y con un ya, niño. Ya que vas para allá, pégale, güey. Pégale. Si no oyeron, soy yo. Era mejor que un niño. ¿Qué? ¿Quién? Que un niño. Que un güey solo, en la baticueva. Sí, no. Alguien, denle un zap al pomo. Exactamente. Pues Marcel Alain y Pierre Soubestre, desde 1911 empiezan a trabajar en su personaje para que vean que el éxito es cuasi inmediato. Sí. La verdad, por el serial. Uh-huh. Trabaja y son 32 novelas. Y después muere Marcel Alain y Pierre Soubestre saca otras 11 novelas extras. Estas son 43 novelas sobre 43 personaje, novelas sobre personaje. Exactamente, del personaje. ¿De qué periodo de tiempo? ¿En qué año? ¿Entre qué año y qué año? Deben de ser aproximadamente hasta el 30 y tantos. No me acuerdo realmente. O sea, es rudo, ¿no? Es difícil pensar hoy en día que alguien pueda llevar tanta continuidad de escritura, tanta velocidad. Para novelas es muy diferente ser un cómic. No estoy diciendo que sea fácil, al contrario. Pero poder hacer 42 entre 2 y 11 más por uno solo. Por uno solo. Está pelado, ¿no? No, está rudo. Está pelado. Está rudo, definitivamente. Y fíjate que algo muy interesante, ves esta famosa continuidad que es este. La. ¿Cómo se llama? La Walden. La. Donde todos viven en un mismo universo. Se me estaba oyendo el nombre de la. Continuidad. Sí, sí, sí, que tratan de poner a todos en una misma continuidad, a todos los personajes. El Newton Universe. ¿Newton Universe? What the fuck are you talking about? Ya se los contaremos un día. Encontraremos la sí. Pero, correcta. Bueno, aquí lo interesante es que su némesis en Francia es Juvé. Juvé es su hermano, al parecer. Que es el policía francés que sale, que nace alrededor de 1867, según esta continuidad que hacen. Ahí tiene después, cuando él adopta la personalidad del archiduque Juan North, tiene un hijo que es Vladimir, que es el némesis también de Fantomas. Él lucha contra su hija. Ahí, en 1895, mientras está viajando y procreando Fantomas, tiene a su hija en la India, que es Helen, al parecer. Entonces te digo que tratan de poner todo esto en esta misma continuidad. Ubicarlos, para hacer un solo timeline. Exactamente. Y curiosamente, en esa continuidad, en 1897 viaja a América y México. Esto lo quería comentar, digo todo esto, porque lo curioso es que tuvo una encarnación muy fuerte con otra versión en México, ¿no? Esto lo hace mientras viene a arruinar a su socio Etienne Rat en América Latina. Y es en México. En México, exactamente. Entonces, pues estamos hablando de dos polos opuestos completamente. Uno, un sociópata, uh-huh. Tal cual, puede ser definido un sociópata sádico. Y el otro, un filántropo que busca la mejora del mundo, ¿no? O sea, digo, lo dice la palabra filántropo. Entonces, aquí están los dos, pues los dos polos, ¿no? Que presenta Fantomas. Y pues tal cual, Lady Baltham, al final, digo, ya les voy a quemar esto, se suicida. No, güey. Pero por todo. Pero tú eres fanoso de andar quemando finales, güey. Oye, no, ¿por qué no? Yo creo que con eso se pueden acercar. ¿Por qué sí, güey? Es tan inesperado cuando Rocky pierde. ¡Ay! ¡No! ¡No! Sí, o sea, este cuate quiere que le guarde el secreto que lleva 100 años. Pues no lo había yo leído, güey. Pues ya te lo quemé. Sí. Pero así me hiciste con House. El portadista, todas, antes de, wey, que se me olvide, es Gino Starace. Okay. Es el del portadista de Fantomas original. Okay. Inclusive la portada del número uno, que es famosísima, en que trae él una daga, uh-huh, ensangrentada, es cambiado por Magritte, que trae una flor en la mano. Pero es la misma posición y todo en su cuarto. Puñal, en su... Dios. Tanta malevolencia para terminar con una flor. Exactamente. Ahora, ¿Por qué autorización de México, la autorización que hayan tenido por parte de los creadores, no lo sabemos, y sabemos que aquí en México se pasaban por el Arco del Triunfo todo eso, ¿no? Entonces, pues vaya. O sea, realmente nuestro Robin Hood viene siendo Fantomas, ¿no? De México. Es nuestra versión, muy bien lograda, y también trascendió. Tanto que Cortázar hace contra los vampiros multinacionales, que pues de volada nos hizo pensar en el santo, ¿no? Por el título, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, ahí es la importancia de Fantomas, y la verdad es un personajazo que trasciende en cualquier polo que lo pongas. Digo, y volvemos a lo mismo, ¿no? De una u otra manera, no importa qué tanto te quieras pelear por cuál es el original, cuál es el papá, cuál es el abuelito, cuál fue el primer mutante, siempre hay una obra o hay un personaje histórico o previo del que se van a basar. Hablábamos al principio, Clarky, con respecto a que Superman era el papá y el abuelito de todos los superhéroes, ¿no? Pero yo creo que con lo que es la cuestión del pulp, que viene algo también muy interesante por parte de DC Comics con el pulp. Sí, también les vamos a platicar, uh-huh, de ese proyecto. Está, yo muy creo que el padre de todos estos superhéroes powerless, o sea, sin poderes, ajá, vendría siendo Fantomas. Yo creo, así como Superman es el abuelito de todos los superhéroes, yo creo que el abuelito de todos los detectives o los personajes misteriosones viene siendo Fantomas. Fíjate que ahorita... Sí, yo creo que el negarle su lugar a Fantomas es... Pues la neta, no tener idea de las estupideces que estás diciendo, ¿no? Porque fíjate que, como tú muy bien dices, estos hombres misteriosos, Alan Moore, digo, ahora que los clavados de Alan Moore, que digo, es un gran, una gran referencia de la época, en el League of Extraordinary Gentlemen, el número 2, en este tomo que traigo acá, que se llama Black Dossier, que es una compilación o lo último que sacó ya para su línea ABC en DC, que con esto se desliga completa de DC Comics y ya sale ahora su nueva publicación en, me parece que es no me acuerdo cuál es ahorita, ahí la traigo. Aquí hace referencia a Fantomas en el Black Dossier. Cool. Aquí a todo ese grupo que tiene, sale Lupin, sale... Ahorita los checo, pero destruyen el Ópera Garnier al final. Y adivinen quién es el que detona. Fantomas. Todo. Fantomas. Qué chido. Exactamente. No, y lo como, veía venir. Y como lo, como lo menciona muy bien Armando, yo lo decía, él los nombra Alan Moore como Les Hommes Mysterieux o Mysterieux. Los hombres misteriosos, ¿no? A ver tú Francis. A ver tú, Messier. A ver, Les Hommes Mysterieux. Gracias. Hemos dicho. Y bueno, de esa manera, para que vean que lo prometido es deuda, obviamente hay Fantomas para un rato. No crean que Zico se va a quedar así como que sí, ya acabé. Nos trajo fritos 2 meses con su Fantomas. Yo se los voy a contar algún día, así decía. Hay Fantomas para rato todavía. Y así llegamos al final, por lo menos de este programa, esta emisión de Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial. A nombre del buen Zico, Clarky, el Puma en el Monitor Duty. Gracias por habernos aguantado, ¿eh? Neta, sí. Dioco, para que no digas que nosotros no chambeamos, nosotros no somos como otros que se ponen a jugar basta para llenar el tiempo. Te recuerdo que estás en www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico, destripando, noticiero es otro. destripando@quietloudfm.com. Eres verdaderamente estúpido e imbécil. Tuve 3 programas, tuve que decir 3 correos diferentes, dame chance. Bueno, los invitamos el próximo miércoles a seguir con nosotros. Espero que el buen Zico siga trayendo estos datos interesantes sobre algo que es más allá del cómic americano, que sí vale mucho la pena ponerle atención. Todas estas novelas, como bien lo mencionó a lo largo del programa, son muy interesantes. Esto es leguleño. Tiene para más. Hay que entender otras culturas, porque de una u otra manera, como lo vimos, se están basando los superhéroes de hoy en día en muchas habilidades de esos personajes. Nos escuchamos el próximo miércoles. Esto es Destripando. Los monitos a tus oídos. Viene Lobo la semana que entra. Lobo, estás ahí. Y la siguiente semana está de Santiago José Plancarte con nosotros. Entonces vienen 2 semanas. Si esta estuvo chida, gracias Rick por toda la información, porque neta estuvo de pocas tuercas, por no decir gracias, poca madre. Gracias. No, qué chido. Porque qué bueno, si con me insulta, me edita mis insultos. Sí, pues sí. Yo también. De que los míos sí los deja. ¿Sí? Estúpido. Bueno, eso fue Destripando. Vámonos. Qué chido. Vámonos. Escucha. Quite Loud FM. The Louder, the Better. Digno es la palabra. La Covacha presentó Destripando. Visita La Covacha en lacovacha.net.